Vamos a hablar de dos temas. El primero es que vamos a hacer una reflexión de la situación de los afectados en América Latina y en el mundo por la construcción de presas y cómo se está defendiendo aquí en México, que ya hemos ido escuchando cómo estamos defendiendo desde el día de anoche, pero el día de hoy vamos a hablar de cómo se están defendiendo los ríos de nuestra América Latina y también los ríos en el mundo. Y también vamos a estar hablando en esta mesa, vamos a continuar hablando de lo que nos están compartiendo en esta conferencia de prensa, de cómo los movimientos estamos siendo golpeados, estamos siendo criminalizados, cómo es la situación de violencia en el país y cómo los pueblos se están organizando para enfrentar la violencia. Estamos, pues, ya se ha dicho, en este territorio tan importante. Hace 15 años, muchos de los que estamos acá estuvimos en una comunidad que está aquí a 20 minutos, que se llama Cacahuatepec. Cacahuatepec es una de las comunidades corazón de la resistencia del SECOP. Y hace 15 años, en esa comunidad, nació el movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos, de quienes hemos aprendido tanto, de compañeros y compañeras valientes que, como han dicho hace un ratito, los compañeros y compañeras del SECOP han dado esta lucha, esta valiente lucha por más de 15 años, siguen en pie de lucha con compañeros y compañeras presos, expresos, compañeros que siguen luchando, las esposas de los compañeros que están en la cárcel, pero el SECOP, como se dijo, sigue vivo y estamos aquí para refrendar nuestra solidaridad, porque son hermanos y son hermanas de lucha de las que muchos movimientos y organizaciones del país que conformamos el MABDER hemos aprendido, son nuestros maestros y maestras. Entonces, pues agradecemos mucho que después de 15 años nos reciba nuevamente en este territorio. Bueno, yo les voy a presentar rápidamente a quienes van a estar en la mesa. En primer lugar, la compañera Isabel Zuleta. Ella viene de Colombia, del movimiento Ríos Vivos de Antioquia. Y le agradecemos muchísimo porque ella hizo todo un esfuerzo, ya les va a contar ahora cómo está la situación allá en Colombia, pero hizo un esfuerzo extraordinario para poder estar aquí. Entonces, un aplauso a Isabel. También nos acompaña el compañero Atamiz, que no sé pronunciar su apellido, pero él lo va a pronunciar. Él viene de Brasil, sabemos todos y todas los que estamos acá, que el movimiento antirrepresas en Brasil, el MAVI, también es maestro del MABDER. Son compañeros y compañeras que han estado desde el inicio también de la lucha, del nacimiento de este importante movimiento. Y pues también Brasil, pues está ahorita con condiciones, ya nos compartirá el compañero después de estas últimas elecciones, pero no están acá los compañeros del MAVI, hay una carta que en un ratito también vamos a leer, pero no podía faltar la voz de los compañeros de Brasil. Un aplauso para el compañero. Y bueno, en esta mesa pues también nos acompañan los compañeros de Tlachinolan, que como ya se decía, pues es esta organización hermana, este Centro de Derechos Humanos, que hace un trabajo tan importante aquí en la montaña de Guerrero y aquí en el estado de Guerrero, pero que son compañeros y compañeras de lucha. Entonces está el compañero Rogelio Telis y el compañero Isidoro. Vamos a darles un aplauso. Y bueno, pues tenemos el honor, ellos no estaban en el programa, pero no podíamos perdernos su palabra y su experiencia, entonces

empezábamos a volver a recontar, porque siempre está la discusión de cuáles son los municipios afectados. Para ellos es un mapa territorial completamente distinto. No es el mapa. Nosotros hablábamos de 19 municipios. Desde el principio, todos los municipios de la cuenca baja del río Cauca, más los municipios hoy inundados, más los municipios afectados por las líneas de transmisión, más los municipios afectados por las obras conexas al proyecto. Ellos decían que solo los que se les inundaran tierras. Y eso ha sido un foco de discusión permanente, cuáles son afectados y cuáles no. Entonces, hemos hecho el recuento hasta hace 2 semanas que hicimos un evento de memoria, que también es la manera como hemos estado defendiendo los ríos, defendiendo la memoria de los ríos, por dónde han pasado los ríos, cuál es la dinámica de los ríos, pero también qué ha pasado con los ríos en medio del conflicto armado. Y eso pues no ha gustado, no ha gustado mucho. Y hicimos el recuento de cuántas masacres ha habido en la zona afectada por el megaproyecto, y hasta hoy llevamos 110 masacres. Sin contar las últimas de los últimos 2 años, porque es más difícil denunciar las más próximas, porque están ahí todavía los que las cometieron. Entonces hemos denunciado hasta hace 2 años. Pero además de eso, la otra forma de defender el río es porque el río había sido visto como un río de muerte. Para nosotros ha sido un río de vida. O sea, siempre el río dio la comida, dio el pescado, dio las formas de trabajo, dio un relacionamiento, una forma de habitar el cañón del río Cauca. Y los actores armados vieron el río como un río de muerte porque era la posibilidad de desaparecer a las personas. Entonces, cuando eran asesinados, los arrojaban al río y con eso borraban las huellas de lo que había pasado en esa masacre. Por eso muchos, en Colombia más o menos la cifra está en 80.000 personas desaparecidas, que es una tragedia nacional a la que nadie quiere prestar atención, y nosotros hemos levantado la voz diciendo: esos muertos tienen que hablar, tienen muchas cosas que decir sobre Colombia, tienen muchas cosas que decir sobre lo que ha ocurrido en Colombia. Y la voz tiene que ser escuchada no solo de los vivos, sino de los muertos. Los muertos tienen su propia voz, y nosotros, los vivos, el deber, la obligación de hacer que esos muertos hablen y se les permita esa voz. Por supuesto, esa voz no es bien recibida por los gobiernos. Por supuesto, esa voz no es bien recibida por los actores armados que han querido ocultar esa voz. Pretendieron hacer ver nuestro río como un río de muerte, porque las imágenes del río de sangre que tenemos en la cabeza a través de las masacres es una imagen que no nos conecta con lo que es realmente el río y que todos quisieran rechazarlo. Porque es una imagen muy dolorosa, es una imagen muy fuerte. Y al rescatarlo como un río de memoria y al decirle al pueblo colombiano que no es cierto, que los ríos no van a permitir que no se diga la verdad, porque los ríos también hablan, y que esos muertos, cuando fueron arrojados en un sitio, esos muertos salieron en otro sitio. Y que el río sabe cuándo sacar los muertos. El río no los va a ocultar. Él conoce también sus propias dinámicas y sabe del dolor tan profundo que es una familia no encontrar a su ser querido y no hacerle duelo así esté muerto. Ese dolor tan profundo lo entiende el río. Y lo entiende también que cuando arrojaron esos cuerpos, el mismo río sacó los cuerpos en otro lugar. Y ese lugar es el cañón de donde yo vengo. Es el lugar donde salieron esos muertos, y por tradición la espiritualidad de los cañoneros dice que los muertos tienen que estar en la tierra y no en el agua. Y por eso, independientemente de dónde vinieran, quiénes eran, quién los mató o cómo murieron, los cañoneros tenían la tradición de sacar los muertos y enterrarlos en las riberas del río. Y por eso había una angustia tan grande de mi pueblo por que no se inundara el río. Porque no solo es la defensa del río, porque los muertos no pueden estar en el agua. Y al llenarse el río quedaron otra vez debajo del agua. Y eso es un dolor espiritual muy fuerte, porque los muertos tienen que estar en la tierra, no en el agua. Esa ha sido una lucha muy grande y un dolor hoy que le estamos diciendo al Estado, a pesar de que los muertos hayan quedado debajo del agua, vamos a seguir exigiendo que se busquen todos los desaparecidos, que en el territorio afectado por Hidroituango superan los 2.000 casos de personas que estamos buscando. Pero además de eso están todas las afectaciones que ustedes también conocen. No somos reconocidos, un censo mal hecho, un censo que se ha beneficiado de que más del 60% de la población somos desplazadas por el conflicto armado. Y hemos sido desplazados una y otra vez. Entonces, al sacarnos del territorio, pues les es mucho más fácil construir un proyecto hidroeléctrico de las dimensiones de Hidroituango. Hidroituango tiene 79 kilómetros de largo, de un río de 3.300 kilómetros. Quiere decir que inunda la mayor parte de la cuenca. Pero además de inundar la mayor parte de la cuenca, tiene una altura inmensa por la profundidad de las montañas, una cortina, un muro de 225 metros. Y 225 metros en el sitio exacto donde los líderes espirituales le dijeron a los ingenieros que saben mucho, no se puede hacer un muro, porque es la curva de un río de mucha velocidad. Y en esa curva, justo en la desembocadura del río Ituango, hay cuatro fallas geológicas. Y todo el tiempo les estuvimos diciendo, hay que respetar las montañas que se mueven, porque nosotros sabemos, tenemos la historia de que muchas poblaciones, veredas, le llamamos a nosotros a los caseríos más pequeños, después municipio, después departamento, pero veredas como los caseríos, la menor división administrativa. Y hay veredas que han sido reubicadas porque hay deslizamientos y la gente sabe que la montaña se mueve. O sea, no ha sido un problema ni las inundaciones ni los movimientos en masa. Hoy son un problema a raíz del proyecto. Pero antes no, porque lo sabemos. Sabemos que la montaña se mueve, así como sabíamos que hay temblores de tierra. Hoy todo el mundo tiene terror a que tiemble, porque puede ocurrir una tragedia mayor de la que ya nos acaba de ocurrir en el mes de mayo. Entonces nos sembraron unos miedos que cuando se habitaba el territorio sin proyecto, no los teníamos. Teníamos el miedo de la violencia, pero no teníamos el miedo a la naturaleza. Ese miedo nos lo acaban de sembrar a partir de su proyecto. Porque su proyecto de muerte lo que trajo no fue solo desaparecer a vivos y a muertos, sino además que la tierra se esté moviendo. El macizo rocoso, como lo llaman los geólogos, la montaña del lado de uno de los municipios, lo rompieron por todos lados. Tiene muchos túneles y todo el tiempo se está viniendo, se está desmoronando. Ustedes pudieron ver las imágenes quizás por los medios, pero no es la mitad de lo que es. Aún hoy, todos los días, cada que pasamos por allí, vemos cómo se cae la montaña y se cae al lado del muro. Y ellos sabían perfectamente que no se debió, que ese proyecto nunca se debió haber hecho en ese sitio, ni en ningún otro, por supuesto, pero que especialmente en ese sitio no se debió haber hecho. Como era tan profundo, solo vieron con los ojos del dinero. Como era tan inclinado y tan estrecho, con un río tan caudaloso, solo vieron con los ojos del dinero. No escucharon al río, no escucharon a la montaña. Empezaron a represar antes de que habían dicho, taparon los túneles a principios de este año, taponaron con cemento los túneles por donde habían desviado el río Cauca, el segundo más importante de Colombia, los taparon con cemento y dejaron uno solo. Ellos sabían que el río no cabía por un túnel, sabían perfectamente que no cabía por allí y lo que querían era hacer un represamiento anticipado para sacar a los pueblos que estábamos resistiendo, ahí habitando a pesar de la violencia, y sabían que íbamos con una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desplazamiento, desaparición forzada e Hidroituango, que la hicimos el 10 de mayo, el 9 de mayo. Y el día 2 de mayo, antes de las movilizaciones programadas en contra del represamiento, y el día 9 de mayo, en esos dos días, nos asesinan a dos compañeros. Cada que el movimiento, la resistencia en contra de Hidroituango, ha iniciado una gran movilización, un bloqueo, ha habido muerte, Ha habido procesos judiciales. En el año 2013, 82 personas fuimos judicializadas, fuimos capturadas, a pesar de que en Colombia está prohibida la captura colectiva. No hay procesos colectivos porque los abogados sabrán, hay que individualizar los delitos. No hay, digamos, un delito colectivo, hay un delito individual, o los delitos colectivos más bien estarían de nuestro favor, porque la legislación colombiana lo que dice es que el delito colectivo está en contra, son los que afecten el ambiente, que eso es un delito colectivo y que ni siquiera necesita medios probatorios. Pero entonces, cada que ha habido esta situación, nosotros al principio del año, cuando sellaron esos túneles en la cuenca baja, disminuyó drásticamente el caudal del río y toda la gente empezó a organizarse para protestar y para preguntar qué había pasado con el río, que ya no estaba fluyendo de la misma manera. Y cuando empezó la movilización, asesinan a nuestro compañero, pero aún en ese momento no sabíamos qué había pasado con el río porque nadie nos dice nada. Hoy no ven ustedes información porque cambiaron a todos los obreros. A todos los obreros, y les están impidiendo tomar las fotografías y los videos que salieron al mundo fueron de los obreros del proyecto que estaban aterrados y trataban de filmar y de decir algo. Ellos cambiaron a todos los obreros, incluso se denunció recientemente que le hacían pruebas de polígrafo a los obreros para saber si habían dicho algo o si no habían dicho algo. Entonces los obreros también están perseguidos y todo el tiempo los cambian para que no cuenten realmente lo que pasa al interior de la obra. El túnel se tapó porque se desprendió la tierra. Por el único túnel que dejaron, la fuerza del agua hizo que se hiciera un boquete desde la cima de la montaña hasta dentro de la tierra donde estaba el túnel. Y por eso ustedes ven algunas imágenes de un hueco grandísimo que se le hizo a la montaña, y es porque se la chupó la fuerza y se taponó del todo el río. Se bloqueó completamente el río y en ese momento vimos la sequía aguas abajo, pero además él mismo se destaponó por unos minutos, y cuando se destaponó con la fuerza que él lleva, se llevó los puentes, las casas y lo que alcanzó a llevarse, pero fue por un fragmento. Por unos pocos minutos, no se demoró mucho el destaponamiento y nuevamente él solo se volvió a taponar. Hasta hoy está así. Es decir, ese proceso, esa fuerza, esa mala intención de querer estrechar un río poderoso en un espacio muy pequeño, hizo todo esto. Y entonces el río empieza a buscar salidas, porque el agua tiene mucha fuerza y tiene mucho poder. Él buscó salidas y se les metió a su casa de máquinas. Y salieron a decirle al mundo que de manera benevolente y por proteger a las comunidades aguas abajo, ellos preferían perder millones de dólares y meter el agua, conducir el agua por su casa de máquinas. Mentiras. El agua sola se les metió a la casa de máquinas y hoy no se sabe cómo está la casa de máquinas. Nadie sabe qué pasa en su famosa casa de máquinas. Y recuerdo al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que puso la mitad del dinero para este proyecto, decir antes de la tragedia, antes de que ocurriera esto, que los colombianos teníamos que sacarnos esas cucarachas de la cabeza, literalmente lo dijo, esas cucarachas de la cabeza de hacer proyectos pequeños para pensar en grande y para producir 2.400 megavatios, que es lo que pretenden producir con esta represa, y producir en grande y pensar en grande. Ahí le quedó su grande, con una destrucción que hoy tiene en alerta roja a 200.000 personas, que ha afectado a más de 20.000 y que en su censo, en el censo de empresas públicas de Medellín, aparecen 2.000. Entonces tenemos unas diferencias enormes, enormes entre lo que ha venido aconteciendo y lo que ellos pusieron en el papel. El problema no fueron los estudios, en los estudios están las fallas geológicas. El problema no fue la rigurosidad de los mismos, el problema es cómo se interpretan los estudios. Puede haber muy buenos estudios, pero el problema es que dijeron, no, esto lo que vamos a hacer es fortalecer este macizo rocoso para que las fallas no se activen. Y no. A una falla no la contiene nadie. Una falla geológica es incontenible. Nadie va a saber cuándo se activa, cuándo no se activa, cuándo se mueve. Nadie puede predecir si va a haber un temblor o no. No se puede. Los geólogos lo que hacen es interpretar esos mensajes, pero no pueden evitarlos. Lo que va a ocurrir, va a ocurrir. El humano no tiene el poder que pretende tener sobre el cañón ni sobre la tierra. Somos nada en relación a su comportamiento y a cómo los ríos y las montañas han decidido ser. Y esa es la muestra que hoy da el megaproyecto. Para finalizar, ¿cierto? Para finalizar, decirles que nosotros lanzamos la campaña después de no haber podido evitarla, porque detrás de Hidroituango hay muchísimo poder económico, hay muchísimo poder militar. Hidroituango también muestra la relación entre un proyecto hidroeléctrico y los proyectos militares en Colombia. Construye 4 bases militares. Y desde siempre nos dijeron que era la posibilidad de pacificar la zona en donde ha habido y hay históricamente muchos grupos armados, 4 frentes guerrilleros que después del proceso quedaron en una zona veredal transitoria, los que se están reintegrando a la sociedad civil, como ellos lo llaman, pero también quedó una disidencia de las FARC, pero también hay múltiples grupos paramilitares, pero también hay muchísimo ejército y muchísima policía. Entonces, es una zona donde ha habido muchos grupos armados, la presa llega con otro grupo armado que son la vigilancia privada, que son empresas privadas armadas que nadie controla porque nadie se sabe hasta qué tipo de armas puede tener, se pueden encapuchar, se les permite prácticamente todo. Para nosotros es otro grupo criminal armado que nadie controla. Y la represa llega con ese otro grupo armado a un escenario ya con muchas armas, con mucha conflictividad. Y desde siempre nos dijo Sergio Fajardo, ese gobernador que se muestra como de centro. El centro es muy peligroso, ahí lo entendimos. Es más peligroso que la derecha. El centro es supremamente peligroso porque tiene esa capacidad de enmascararlo todo, de no decirnos si nos va a matar o no. Y matar sin que nos demos cuenta y sin que sepamos que son ellos. Y ese gobernador de supuesto centro nos dijo, Hidroituango es la posibilidad de pacificar la zona, lo que ustedes nunca han vivido, un territorio en paz, eso va a ser la represa. Tienen que estar alegres, independiente de si produce o no energía, es un control del territorio, no les interesa mucho producir energía, es lo que se vende. Pero lo que les interesa es controlar militar y políticamente ese territorio que siempre ha estado en disputa, por donde llegan del Pacífico y del Caribe muchas armas y por donde sale mucha cocaína y por donde se controla gran parte del centro de Colombia. Controlar ese territorio es estratégico para muchos y ha estado en disputa históricamente, y la manera de controlar ese territorio también es con una represa. Una represa no solo es para privatizar el agua, para dejarnos a los pueblos sin posibilidad de acceder al río, sino que una represa es un control territorial militar específico. Y eso también fue develado, además de toda la corrupción y todo el dinero que hay detrás de esta obra, fue develado por Hidroituango. Por eso nos criminalizan, por eso nos persiguen, por eso es tan difícil y se prohíbe en mi departamento que se nombre, siquiera el nombrar. Nuestra existencia, solo existir, ya es un acto de rebeldía, así fuéramos 1 o 2, porque ellos siempre quisieron desaparecernos y empezaron a decir, allá no hay nadie, allá no queda gente. Además de lo que nos habían hecho, es decir, nos anulan la existencia y se prohíbe mencionar el nombre de nuestra organización. Por eso es tan fuerte llevar una camiseta, porque es que ya se prohibió mencionar a los medios de comunicación. Decir esa palabra ya es subversivo y ser subversivo en Colombia es una cosa bien, bien complicada, es bien difícil, digamos, disentir, protestar y organizarse y ser opositor, porque sin la oposición no hay conflicto y sin conflicto no hay posibilidad de la verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la compañera Isabel, que ustedes podrán después de escuchar a todos los compañeros y compañeras, también vamos a abrir para hacer preguntas, para reflexionar de lo que acá en esta mesa se está diciendo. Pero pues es muy importante esta lucha que están dando en Colombia y que nos deja claro pues lo peligroso que son las represas, también en el sentido, digamos, de la seguridad para las comunidades, no solo todos los daños que significa represar nuestros ríos y construir estas presas, sino que al tiempo, por ejemplo, pues este megaproyecto pues está implicando también un riesgo latente para todas las poblaciones que están habitando el Valle del Cauca. Vamos a dar la palabra al compañero Atamiz de Brasil. Muchas gracias. Então, mi nombre es Atamiz Fosquera, tá? Muy tranquilo. Sí. Yo voy a hablar acá en nombre del MAB, tá? Ellos hablaron para mí hacer unas palabritas, agradecer a todos, tá? Pelo espacio. Desejar a todos un buen evento. El MAB, que en portugués es Movimiento dos Atingidos por Barragens, né? En Brasil se habla barragens, no presas, tá? Tiene más de 40 años de vida, entonces, de lucha, es un movimiento muy antiguo. Tá? Yo ya passou por diferentes situações, cambiou sua dinâmica muitas vezes, e hoje se tem um movimento nacional. Tem as lutas regionais, mas todos com o nome de MAB. ¿Tá? Então, no tiene nombres diferentes en cada región. Ya tuvo este momento, ¿tá? Hoy, a cada nueva presa que tiene una organización, ya nace con el nombre, nombre de MAB. ¿Tá? Son más de 40 años, pero también son miles de empresas, de presas que tienen en Brasil. Chiquitas, grandes, né? E também são 40 anos mais de convívio com Camargo Correa, Odebrecht, todas essas empresas que em Brasil tem muita experiência de construção e que depois foi a outros países, elas nasceram em Brasil. En un periodo de la dictadura militar, fueron mucho incentivadas por los militares para hacerse muy grandes, ¿tá? Para poder estar en todos los países. En Brasil también tienen grandes hidroeléctricas, algunas así como Itaipú, que es una de las mayores hidroeléctricas del mundo, que desde la década de 80 que ela foi construída, e mais recentemente tem Belo Monte, que é onde teve uma luta muito intensa na década de 80, não a construíram, e depois em nova, digamos assim, avanço do capital, novas ações, conseguiram construir essa hidrelétrica, mas com muita luta, muito questionamento, tá? Mas foi, digamos, uma ação muito bem orquestrada para as empresas mostrarem seu poder em Brasil. Então, tem essa questão muito presente em alguns locais, você consegue barrar as presas, outros locais a situação é mais difícil, tá? Quanto à questão eleitoral, também é importante falar algumas coisas, porque o MAB nasce e também faz parte de la construcción de un partido popular, que es el Partido de los Trabajadores en Brasil. ¿Tá? Entonces, la discusión de los movimientos sociales en Brasil, ¿tá? Ellos tenían la necesidad de tener un partido que les apoyase. Entonces, se crea el Partido de los Trabajadores. Después de muchos años, el Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva, torna-se presidente do Brasil, PT, el partido, isso, el partido que tiene el gobierno, pero no tiene el poder, né? São algumas questões muito importantes. E, ao mesmo tempo, uma coisa importante é que estás em governo, está, quando você está em governo, a direita, os interesses empresariais se reorganizam, né? Eles, depois de 12, 13 anos, eles têm outras estratégias, né? E uma das estratégias é uma estratégia eleitoral. Então, o Brasil viveu 4 anos na mídia, todos os dias tinha falando mal do Partido dos Trabalhadores. Tá? Então, isso foi uma construção em Brasil se diz um golpe, tá? Um golpe da direita, pero em Brasil se diz um golpe pacífico, né? E sempre pensando nas eleições, como eles não tinham condições de ganhar as eleições, então tem mais uma parte do golpe, que é prender Lula da Silva. Tá? Então, você está dizendo que Lula da Silva é um santo, que é... Tá? Pero el processo... Então, se os processos têm tempo de 3 anos, 4 anos até terminar, com Lula da Silva, em 6 meses, né, terminou sua condenação. Que ele, então, não poderia mais concorrer a presidente do Brasil. Tá? E esse processo todo, a própria direita que organizou este golpe, ela foi surpreendida pela ultradireita, né? Que, digamos, que foi quem saiu vencedor em las eleições com Bolsonaro presidente. Então, é um ex-militar e que ele já declarou publicamente que não quer a atuação dos movimentos sociais. Né? Ele disse que ele vai usar a lei antiterrorismo para fazer com que os movimentos sociais desapareçam de Brasil. Então, essas são algumas de suas palavras, mas tem muito mais coisas. Então, é essa situação com quem os movimentos sociais e também o MAB têm que vivenciar este momento. Então, é um momento muito difícil. Né? Tem que se reestruturar, reorganizar, pensar novas formas de lutas, tá? Pero que se vá seguir a luta, talvez não da mesma forma, né? Mas são questões que todos passam. Se viveu essas situações em outro momento na ditadura militar em Brasil, tá? E vamos à luta que ela é eterna. Ok, tá, graça. Muchas gracias al compañero Atamiz, que pues también podremos seguir conversando con él. Y pues es importante lo que nos dice en el sentido de pues la reorganización, ¿verdad?, del MAVI ante este contexto tan adverso y tan regresivo que se dio en Brasil y que no solo impacta a Brasil, impacta pues toda la región, impacta América Latina, entonces pues muchas reflexiones y muchos aprendizajes también como país y para los movimientos. Vamos a pedir a la compañera Rosalinda y a la compañera Mónica Montalvo si pasan para leer dos cartas que nos manda, una carta la manda el Mavi para celebrar estos 15 años y otra carta la manda también otro movimiento hermano de reciente creación, el MAR. Entonces ahorita vamos a leer esas cartas para luego ya continuar escuchando a nuestros compañeros y compañeras de Guerrero. Sao Paulo, 14 de noviembre del 2018. Estimadas y estimados compañeros y compañeras del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER. Nuestros más fraternos saludos desde Brasil, del Movimiento de Afectados por Represas, MAP, extendan nuestras más sinceras felicitaciones en estos momentos que cumplen 15 años de esta lucha en México en defensa de los afectados por represas y saludamos la realización del 13º Encuentro Nacional que tiene lugar en la comunidad de Salsipuedes durante los días 16 y 17 de noviembre. Deseamos que sea un excelente encuentro y alegría de mucha fuerza y organización para seguir adelante cada vez más fortalecidos en el camino de nuestras luchas, desde los pueblos, con victorias de las resistencias de las poblaciones afectadas y amenazadas por proyectos energéticos del capital. También queremos extender un caluroso abrazo a todas y todos las compañeras y compañeros con quienes hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente, que nos han acogieron de la mejor manera y con las que hemos aprendido mutuamente día tras día durante los últimos años. Seguimos acompañando desde nuestro país con la esperanza de la victoria de nuestra patria grande. Seguiremos firmes en la lucha, defendiendo la soberanía de los pueblos contra la privatización de nuestros bienes comunes y luchando por un proyecto energético popular que genere energía con soberanía, respeto a la naturaleza y a nuestra gente. Un fuerte abrazo solidario del Movimiento Dos Antillidos de Barrayens. Agua y energía no son mercancía, agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular. Miren, compañeros, aquellas compañeras y compañeros que están escribiendo. El compañero en todo momento dijo Mavi, porque así le dicen allá. Es M-A-B grande, MAV. Para los que escriben es MAV, Movimiento Dos Atingidos o Desatingidos o Dos. No, Dos Atingidos por Barrayens. Entonces, y eso significa Movimiento de Afectados por las Presas en portugués. Entonces, para que los que escriban... Se escribe MAV, M-A-V grande. Ellos le pronuncian MAV. Como verán, el portugués de Rodolfo es bueno. De Rofeldinho. Rodolfinho. Bueno, vamos a pasar la voz a los compañeros de La Chinola. Nos va a estar compartiendo Rogelio Telis y el compañero Isidoro Vicario. Ellos se comparten el tiempo, entonces ustedes dicen quién inicia. Bueno, compañeros, pues buenas tardes. Pues, como ya lo dijeron los compañeros, somos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola. Y pues muy agradecidos y contentos por estar participando en esta importante asamblea, en este importante foro para pues conocer justamente la defensa de un recurso natural indispensable para la vida, ¿no? Entonces, compañeros, pues comentarles que parte de las defensas de los ríos y del territorio, pues todo se centra en la decisión y en la voluntad y en la organización de los pueblos. Las leyes desafortunadamente están hechas para aquellas personas que tienen un poder económico muy alto, y lo único que le queda a la gente humilde, a la gente campesina, pues es resistir desde sus trincheras, resistir desde sus comunidades, para poder frenar todos estos megaproyectos que en ningún momento nos consultan, en ningún momento nos piden una opinión, Simplemente las leyes mexicanas o las leyes en otros países dicen que los ríos pertenecen a las naciones y a algunos otros recursos, ¿no? Yo creo que el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota ha sido un ejemplo para otros movimientos sociales de cómo defender el territorio. Y esa defensa del territorio se hace desde donde estás, desde donde naces, desde donde se dice en México, donde tienes enterrado el ombligo. Tienes el arraigo comunitario y desde ese arraigo comunitario nadie te tiene que venir a enseñar cómo defender el territorio. Y el SECOP y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota lo ha realizado y muy bien, ¿no? Como resultado de toda esta situación, pues en el 2003 pues ingresa la Comisión Federal de Electricidad, ingresa la maquinaria para empezar a hacer la cortina para el megaproyecto hidroeléctrico La Parota, ¿no? Los campesinos, los comuneros, las mujeres, los niños y los jóvenes se organizan y preguntan qué está pasando en nuestro territorio, por qué hay mucha maquinaria, por qué está pasando mucha gente que nosotros desconocemos. Se dan cuenta que efectivamente ya desde hace años ya el Estado mexicano había otorgado una concesión para poder construir esta presa La Parota y los verdaderos dueños del territorio no lo conocían. Ante eso, pues Marco Antonio Suárez y Muñoz y otros compañeros conforman el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Ahí es donde nace, justamente para poder defender el territorio, ¿no? Como resultado de eso ha venido una criminalización por parte del Estado. Les ha fabricado pues delitos de privación de la libertad, de robo, de daños, de lesiones, incluso últimamente el delito de homicidio que lo mantiene preso, ¿no? Marco Antonio desde el inicio, él fue encarcelado, su primera detención fue en el 2004, cuando nace el SECOP y frenan, impiden que la maquinaria continúe pasando los bienes comunales. Desde ahí el Estado dice, ¿sabes qué? Secuestraste al personal de la CFE, tienes retenido las maquinarias, tú no tienes ningún derecho para realizar eso. Lo meten a la cárcel, logra obtener su libertad y a partir de ahí inicia en Cacahuatepec un proceso de plantones en los caminos, en las carreteras, para impedir que la maquinaria pase, ¿no? En el 2014, nuevamente Marco Antonio es detenido, le fabrican 5 delitos y es llevado a un penal de máxima seguridad, en el penal de Nayarit, el noroeste de Nayarit, acusado por delitos del fuero común, ¿no? Logra estar un año y meses, obtiene su libertad, continúa en este proceso de la lucha y el 7 de enero nuevamente es encarcelado injustamente por unos homicidios que suceden en la comunidad de Cacahuatepec y actualmente él está preso en el penal de Acapulco, ¿no? Entonces, compañeros, el defender el territorio, el defender el agua, el defender tu derecho, el defender la vida de los tuyos, de tus hijos, de tu esposa, de tus familiares, esas son las consecuencias, ¿no? Parece ser que el delito grave de todo luchador social es defiendes tu derecho, cometes un delito. Y por ese delito tienes que estar encarcelado, ¿no? Al día de hoy hay 50 órdenes de detención de varios compañeros que no están acá porque justamente como consecuencia de estas detenciones hay retenes. La policía se está metiendo a las comunidades. Está revisando y está vigilando qué personas tienen órdenes para poderlos detener y llevarlos a la cárcel, ¿no? La única finalidad que pretende el Estado es desaparecer el SECOP. Es que el SECOP ya no exista, es que deje libre la cuenca del río Papagayo para que ellos vengan y construyan ese megaproyecto, ¿no? La decisión la tienen los pueblos, no la tiene el gobierno. La última palabra los tiene las verdaderas personas que están, que viven y que sufren en carne propia las afectaciones que se tienen. Por eso yo creo que es importante, al igual que ustedes están defendiendo el río desde su lugar de origen, es importantísimo y la clave es la organización interna. Ese es el único derecho, es la única solución que podemos tener. Lógicamente hay organizaciones que te pueden ayudar en procesos legales, pero recordemos, las leyes fueron hechas y están hechas a favor y en beneficio de los que más tienen. No hay una ley que establezca o que respete los derechos de la gente humilde, ¿no? Entonces, como para concluir, pues el SECOP, al igual que ustedes, son movimientos bastante importantísimos y que el Estado ni siquiera quiere escuchar, ni siquiera quiere saber de ustedes, ¿no? Porque si estuviera aquí un político del gobernador, estuviera Televisa, ¿no? Estuviera TV Azteca, estuviera Milenio. No lo están, ¿no? ¿Por qué? Porque no les interesa, a ellos les interesa otra situación donde hay un recurso importante, ¿no? Por eso entonces, pues, felicitarlos y decirles que, pues, continuemos en ese proceso de lucha, de defensa, porque el día en que dejemos de defender nuestros recursos naturales, ese día vamos a morir. Ese día prácticamente vamos a colgar los tenis, como se dice en Guerrero, y no tendremos palabras para estar defendiendo lo que nos corresponde. Muchas gracias. Gracias, igual, para seguirles comentando un poco la situación que hoy se vive en la región de la montaña del estado de Guerrero, también con este problema de las empresas, ¿no? Hoy en la actualidad sí hay una amenaza real frente a las empresas mineras en la región de la montaña. Más del 85% de la superficie territorial de esa región de la montaña, de aquí del estado de Guerrero, pues ha estado concesionada. Y precisamente de eso queremos comentarles cómo se está dando la lucha desde las comunidades para defenderse de estas empresas y de las concesiones que hoy el Ejecutivo ha otorgado a empresas transnacionales. En ese sentido queremos comentarles de que en el 2012, unos núcleos agrarios ante estas amenazas, pues efectivamente se organizaron, ¿no? Se organizaron y formaron el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, que inicialmente estuvo integrado por 11 núcleos agrarios. Y hay una dinámica muy buena que han mantenido, por eso a lo largo de este año, hasta hoy en el 2018, lejos de decaer, se ha fortalecido, ¿no? Hace 3 semanas hubo un foro que realizan de manera bimensual, este Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, ya hoy en día cuenta con 25 núcleos agrarios, que inicialmente empezaron con 11 en el 2012 y hoy cuentan ya con 25 núcleos agrarios. Un poco la dinámica que maneja el Consejo es efectivamente informar el estado actual que guardan las concesiones, ver también, por ejemplo, qué parte o territorio están concesionadas, qué empresas están siendo fueron concesionadas y en qué tiempo las autoridades otorgaron tales concesiones, ¿no? Entonces ese es un poco el trabajo que están haciendo ahorita como de forma preventiva, porque a la fecha en la región de la montaña hasta hoy en día no ha entrado ninguna empresa minera a explotar esas tierras, precisamente a raíz de la organización de estas comunidades, que bueno, en la región de la montaña son comunidades indígenas, y esta ha sido una de las dinámicas para proteger su lucha, ¿no? Trabajar desde la base. A raíz de esta organización del Consejo, algunos núcleos agrarios dieron un paso más por la vía legal para poder defender su territorio, ¿no? Así es el caso de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, que pertenece al municipio de Malina, es una comunidad indígena de hablante Mepa, que efectivamente también antes de la creación del Consejo, en el año 2011, tuvieron como rumores de esta información, de que las tierras indígenas del núcleo agrario de San Miguel el Progreso fueron concesionadas. Entonces lo que hicieron aquí, de que en una asamblea acordaron de manera formal que las autoridades agrarias, representadas por el comisariado y el Consejo de Vigilancia, se abocaran a conseguir información y verificar que si esto era cierto, ¿no? Fue así de que se le dio esta tarea a las autoridades agrarias y a través, antes lo que era el IFAI, consiguieron información y la respuesta fue de que efectivamente en ese territorio de la comunidad indígena de San Miguel fue concesionada, ¿no? Entonces a raíz de eso lo que hicieron ellos, dar un paso más por la vía legal, fue así de que en el año 2013 interpusieron un amparo contra las concesiones que había otorgado el Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía sin consultar, sin el consentimiento de la comunidad indígena de San Miguel, ¿no? se interpone este amparo en el 2013 y efectivamente en febrero del 2014 sale la sentencia, ¿no? Y sí sale una sentencia favorable, porque cabe decir también que en la región de la montaña y dentro de este consejo donde están integrados ya hoy 25 núcleos agrarios, es como el primer núcleo agrario que da un paso más, ¿no? Pero bueno, para dar un paso más, todo lo que tuvo que recorrer la comunidad es realizar asambleas generales de comuneros y que en una asamblea de manera abierta ahí se decidió rechazar la entrada de las empresas mineras, ¿no? Y ya esa acta de acuerdo o de asamblea que se levantó se inscribió en el Registro Agrario Nacional. De este consejo inicialmente se inscribieron siete actas de asamblea, de las cuales tres sí fueron aprobadas y calificadas de manera legal y ya las otras fueron rechazadas, ¿no? Entonces, teniendo ya esta documentación, se procede a interponer el amparo. Ya en febrero del 2014 sale la resolución, sale la sentencia en el amparo, donde efectivamente el juez de distrito, quien conoció de este amparo, dice que efectivamente sí se le violentaron los derechos de la comunidad indígena de San Miguel al no consultarlos, en ese sentido que fueron otorgadas estas concesiones, ¿no? Nada más que en esta primera sentencia el juez no fue muy directo en decir si es que efectivamente con esta concesión se cancelaba la concesión minera, ¿no? Dejó ahí una posibilidad abierta en la que dijo, bueno, que la autoridad ejecutiva a través de la Secretaría de Economía proceda lo que corresponda, ya sea anular la concesión, suspender la concesión, cancelar la concesión o dejar insubsistentes de derecho. En términos generales, por ser el primer amparo, salió como en un buen término, ¿no? Pero no fue muy concreto. Y además también en esta demanda de amparo, pues también se alegó ahí la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la ley minera, ¿no? Ya en esta sentencia tampoco el juzgado de distrito no quiso entrar de fondo en este amparo para ver y que había esa posibilidad de que por primera vez el Poder Judicial declarara inconstitucional e inconvencional la ley minera, ¿no? Que en ese sentido pues beneficiaría a todos los territorios quienes están enfrentando como esta problemática con las empresas mineras, ¿no? Bueno, de esta resolución, efectivamente el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía se inconforma, ¿no? Se inconforma, interpone un amparo en revisión. Después también la comunidad indígena hace lo propio, se solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso para que ahí se pueda debatir, por lo menos de la comunidad indígena, de que se debata la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la ley minera, ¿no? Transcurren así los meses del año 2014 y hasta finales del mes de septiembre le notifican a la comunidad indígena que la Secretaría de Economía había presentado un oficio donde la empresa minera había presentado un escrito de desistimiento de esta concesión. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa fue a decirle a la Secretaría de Economía, ¿sabes qué? Yo no quiero problema, renuncio a esta concesión y ya. Y ya ese documento lo ofrece la Secretaría de Economía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que procede a hacer la Suprema es sobreseer el amparo, ¿no? Es decir, que dicho amparo ya no se tocó, ya no se debatió, ya no quedó ninguna resolución firme que pudiera efectivamente dejar como ya un precedente concreto y bueno en este caso, ¿no? Bueno, al sobreseer este caso en la Suprema Corte, de nueva cuenta la Secretaría de Economía publica otra vez en el Diario Oficial de la Federación de que las tierras de la comunidad indígena de San Miguel estaban en libertad para que alguien más los pudiera comprar esas concesiones, ¿no? Entonces, ante esta declaratoria de libertad de terrenos, otra vez la comunidad indígena decide interponer otro amparo, ¿no? Porque a pesar de que solamente es una declaratoria de terrenos, pero tampoco se le ha consultado a la comunidad indígena de que daba su anuencia para vender sus tierras, ¿no? Se presenta un segundo amparo en el 2015 para terminar. En junio del 2017 sale otra vez ya la sentencia de este segundo amparo, ¿no? En esta sentencia, efectivamente, sí, ya la juez de distrito fue contundente en decir que se suspende esta declaratoria de libertad que publicó el secretario de Economía a través del diario oficial de la Federación, ¿no? Bueno, pero también ante esta resolución, de nueva cuenta, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía interponen otro amparo en revisión para decir, bueno, pues lo que dijo la jueza, eso nosotros no nos conviene y que eso no es cierto, porque la publicación de esta declaratoria se siguió conforme a las reglas establecidas, ¿no? Hoy en día, este segundo amparo pues se encuentra aquí en el puerto de Acapulco, en el segundo tribunal colegiado, y se espera que en estos próximos meses también ya salga una sentencia definitiva, ¿no? Entonces, esperemos pues de que sí también pues pueda salir en esos términos que ha reclamado la comunidad indígena de San Miguel, porque aparte de trabajar desde la base para frenar las entradas de las empresas mineras, pudiera ser una herramienta más por la vía legal para que no puedan entrar las empresas mineras, ¿no? Nada más como reflexión, este proceso de San Miguel que empezó desde el 2011, el amparo desde el 2013, hoy en día estamos ya 2018, han pasado más de 5 años que ha sido una lucha por defender estas tierras, una lucha larga, ¿no? Pero esta lucha larga se ha sostenido precisamente porque hay una organización y un trabajo desde la base, desde las asambleas, y hay esa conciencia en las comunidades para que efectivamente se lleven a cabo estas asambleas y que se rechacen las entradas mineras, ¿no? Nosotros creemos de que si es que no hay un trabajo en las comunidades, no hay un trabajo desde la base, por más que haya herramientas legales, es complicado seguir, y más cuando se tratan de luchas largas, ¿no? También tenemos claro ejemplo del caso del CECOT aquí, porque hay una organización desde la base, por eso desde que se creó este consejo a hoy, que han pasado ya varios años, se ha mantenido porque hay ese trabajo desde la comunidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Rogelio y a Isidoro, pues que nos hacen un recuento de lo que ha sido el CECOP, pero también nos comparten las estrategias de lucha que los pueblos y las organizaciones acá en la montaña han usado. Cuando hablamos de defender el agua, de defender los ríos, pues por supuesto que hay otro tipo de megaproyectos que amenazan nuestros territorios, además de las presas y las mineras, pues son estos proyectos de muerte, que pues siempre están los proyectos de las presas y muy cerca siempre están las minas. Pues para ir cerrando y que podamos también conversar y ustedes puedan preguntar o comentar todo lo que en esta mesa se ha compartido, vamos a dar la palabra a la compañera Kenia y al compañero Arturo, que vienen de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, la Policía Comunitaria, y ellos nos van a compartir qué es la Policía Comunitaria, cómo se fundó acá en la montaña y pues cuál es su lucha. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata y Villa viven! ¡La lucha sigue y sigue! Ese ha sido el grito que por acá hemos escuchado y que por acá hemos sentido, ¿no? Ese ha sido el grito siempre de los compañeros, de las compañeras en el CECOP, y que al menos es el que hemos aprendido, ¿no? Quienes iniciamos incluso en la lucha social desde aquí, desde los bienes comunales de Cacahuatepec, sabemos de que precisamente vamos a estar en defensa del territorio. Porque la tierra no se vende. Se ama y se defiende. Entonces, eso es lo que se nos ha enseñado y eso es lo que la misma tierra y el mismo río también nos han enseñado, ¿no?, en este proceso. Y justo la policía comunitaria es parte de eso, porque al final de cuentas la policía comunitaria es para defender el territorio, ¿no? Y el territorio no es solamente cuestión de seguridad, no es solamente cuestión de brindar seguridad, digamos, personal o seguridad colectiva, sino también es cuestión de brindar precisamente esa protección al medio ambiente, a todo lo que está en nuestro territorio, ¿no? O sea, el territorio implica tierra, implica el agua, implica el río, implica los bienes comunales, ¿no? O sea, implica la grava, que los compañeros han defendido precisamente al expulsar a los gravilleros que estaban pues explotando estos ríos, ¿no? Y sin ningún beneficio para la comunidad, además de todo. Entonces, los compañeros y las compañeras del SECOP son ejemplares en la lucha, son 15 años de lucha que han estado. Y posterior a eso, hace más o menos unos 6 años, después de 9 años de lucha del SECOP, hace unos 6 años inicia el proceso organizacional de la CRAC aquí en los bienes comunales de Cacahuatepec, lo que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, lo que es la Policía Comunitaria. Los y las compañeras, porque también hay muchas compañeras policías comunitarias, deciden pues defender su tierra y buscar este proyecto alternativo de justicia y de seguridad, ¿no? Es algo que nosotros queremos dejar claro, sobre todo para las y los compas que vienen de fuera, la diferencia entre las policías comunitarias y las autodefensas, ¿no? Porque muchas veces se suele confundir, muchas veces confunden una cosa con la otra y son dos cosas distintas. Las autodefensas son aquellas personas que deciden, por cuestiones de inseguridad o por cualquier razón, armarse y brindar seguridad a ellos mismos o a sus familias, pero como que de manera muy, muy personal o una decisión muy, muy personal de decir, yo me voy a defender, ¿no? Y no se tiene el consenso de la comunidad. En cambio, la policía comunitaria se busca el consenso de la comunidad, ¿no? La comunidad decide incorporarse a la policía comunitaria. La comunidad decide en su conjunto que se van a proteger en colectividad, ¿no? Entonces, es como que la diferencia, la autodefensa es como que muy, muy, muy unilateral, muy personal, muy individual, ¿no? La policía comunitaria es colectiva, es de la comunidad. Entonces, además, a los policías comunitarios se les designa desde las asambleas comunitarias. Nuestro reglamento señala que no puede quedar un policía comunitario solo por voluntad propia. O sea, yo quiero ser policía comunitaria, entonces yo me pongo en la playera y entonces yo agarro el arma. Tiene que haber una comunidad que lo respalde, tiene que haber una comunidad que lo avale. La comunidad en su asamblea tiene que decir, sí, te aceptamos a ti para que nos cuides, ¿no? Porque si no, pues pasa lo que sucede con las policías normales, la federal, la estatal, la marina, ¿no? O sea, que no sabemos ni quiénes son y qué intereses persiguen, ¿no? Entonces no nos vienen a defender, no nos vienen a proteger, vienen a proteger y a defender sus propios intereses. Entonces, para que las policías comunitarias defiendan los intereses de la comunidad, es la comunidad la que los autoriza y la que los nombra en una asamblea general comunitaria. Así lo señala nuestro reglamento. Esa es otra diferencia, nosotros tenemos un reglamento que es una memoria histórica del espíritu y del sentir de nuestros ancestros y de nuestros padres y de nuestros abuelos, y están allí recopiladas las reglas a seguir en la comunidad para mantener paz y para mantener seguridad, ¿no? Entonces, otra característica de la CRAC, pues es de que viene a atender o ha atendido hasta hoy tres aspectos principales, lo que es la seguridad, lo que es la justicia y la reeducación, ¿no? La seguridad ya más o menos les expliqué, se designan a los policías comunitarios en la comunidad. Nuestro reglamento dice que si la comunidad es pequeña son 6 policías, si la comunidad es más o menos grande son 12 policías. Aquí en Salsipuedes hay más o menos unos 11 policías comunitarios. Ahorita no andan activos porque pues está en paz el pueblo, ¿no? Entonces, pero a veces los compañeros hacen rondines en las noches, en las tardes, los fines de semana, en las fiestas, como para mantener la tranquilidad del pueblo, ¿no? Entonces, eso es como que el tema de la seguridad, y solamente se atiende en territorio comunitario. O sea, donde la comunidad ha decidido que sea territorio comunitario, ahí se brinda la seguridad. No vamos e invadimos a otro pueblo que no ha solicitado o que no ha llevado todo el proceso de formar su propia policía comunitaria. Esa es otra diferencia también entre la CRAC y otras organizaciones de autodefensa. No vamos y llegamos y venimos a darle seguridad a ustedes, ¿no? Es la comunidad la que se tiene que dar seguridad a sí misma, ¿no? Entonces, ese es el tema de la seguridad. El tema de la justicia, pues el mejor modelo de justicia que se puedan imaginar. O sea, en lo que es la CRAC, sí hay una justicia pronta y expedita, a diferencia de la justicia formal y tradicional, ¿no? Por ejemplo, cuando nos toca impartir justicia, llegan las personas con su problema, le escuchamos y se le manda a citar a la otra parte. Llega, se presenta, se escuchan a las dos partes, y los coordinadores y los consejeros ven quién tiene la razón, bien que no, o parcialmente, y entonces tratan de que lleguen a un acuerdo. Si hay una disputa, que lleguen a un acuerdo conciliatorio, que se hagan las paces y que se haga una reparación de daños si es necesaria, ya sea de manera rápida, inmediata o a plazos, ¿no? Ellos mismos se comprometen, se ponen de acuerdo cómo lo van a solucionar, se levanta un acta y de acuerdos. Si alguien no incumple, si alguien incumple ese acuerdo, entonces viene lo que es la reeducación. Entonces, ese es el tercer punto. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en la reeducación, pero el tema de la justicia, sí tenemos la satisfacción y nosotros siempre hemos solicitado que un organismo o una organización reconocida nacional o internacionalmente en temas de investigación haga una investigación exhaustiva y con toda la metodología y el rigor científico sobre la eficiencia y la eficacia del sistema de justicia comunitaria y lo compare contra nuestro sistema de justicia formal en México. Entonces, nosotros estamos seguras de que vamos a salir con un 80 o 90% de eficacia, porque la mayoría de los problemas se resuelven acá, ¿no? En las comunidades, y esa es una ventaja. Las y los compañeros no tienen que recurrir a buscar justicia a los ministerios públicos o a los juzgados en tardar años para resolverte o no resolverte, ¿no? Entonces, ese es como que otro tema acá. Y pues los coordinadores son nombrados igual, los que imparten justicia son los coordinadores, auxiliados por los consejeros, ¿no? Por ejemplo, aquí en los bienes comunales de Cacahuatepec, los coordinadores son los compañeros Lupillo, el compañero Tomás, y los consejeros la compañera Mari Dorantes, el compañero Facundo, ¿no? Entonces, son personas que la misma comunidad autoriza, la misma comunidad nombra en una asamblea y dice, esas personas son respetables, son honorables, sabemos que van a impartir justicia bien, y los nombran, ¿no? Entonces, ellos son los encargados de dar la justicia. Y los policías, los comandantes, están bajo las instrucciones o las indicaciones de esos coordinadores. Cuando algún coordinador o coordinadora empieza a actuar mal, entonces los consejeros tienen la obligación de convocar a una asamblea y entonces llevar a la asamblea esa mala conducta que se está teniendo y la asamblea va a decidir si se le retira del cargo o incluso si se somete a reeducación o si fue partícipe de algún acto de corrupción, también se tiene que llevar a una asamblea, ¿no? Entonces, y hemos tenido procesos en los 23 años de la CRAC, desde que nació en San Luis Acatlán, hemos tenido procesos de limpieza interna, ¿no? Donde sí se ha dado incluso corrupción con el gobierno del estado, porque precisamente en donde estamos presentes las policías comunitarias, el gobierno sabe que nunca va a poder controlar ese territorio y nunca va a poder construir presas, mineras o empresas transnacionales no van a poder venir a hacer lo que ellas quieren. Entonces, somos un estorbo para el gobierno o también somos un estorbo para sus pactos con el crimen organizado, porque en nuestras comunidades el crimen organizado se detiene, el crimen organizado no puede entrar tan fácilmente. Entonces, somos el estorbo y por eso es que ha habido presos políticos, ¿no? De la CRAC, como el compañero Arturo, y ahorita él va a dar su experiencia. Entonces, a veces ha habido ocasiones en las que los coordinadores o los que están al frente de la Casa Matriz, que está en San Luis Acatlán, se han coludido con el gobierno del estado y entonces o se han vendido y entonces tenemos que pasar por un proceso interno de limpieza, ¿no? Entonces, y es algo como que de renovación y es algo constante que siempre tenemos que estar manteniendo porque es parte de la lucha, ¿no? O sea, la lucha pues no es todo de color de rosa, lo sabemos ni siquiera de manera interna, sabemos que las luchas no solamente son contra el gobierno, contra el sistema, también la lucha es contra nuestra tendencia humana muchas veces de cometer errores o de cometer ilícitos, ¿no? Y sabemos que esa es la parte de la lucha incluso más difícil a veces de los pueblos y de las organizaciones. Y son luchas que sabemos y estamos conscientes que tenemos que librar. Y bueno, ese es el tema de lo que es la justicia. La reeducación, como les decía, se hace cuando una persona comete ilícitos conscientemente, de que sabe que eso está mal y lo hace, ¿no? O ya se llegó a un acuerdo y no lo cumplió y ya se le mandó a llamar y se le dijo, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no estás cumpliendo con el acuerdo? O cuando un compañero golpea a su esposa, cuando hay violencia contra la mujer, que es uno de los temas mucho muy, muy difíciles que tenemos que atender en las comunidades, el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces, es cuando se da la reeducación, ¿no? Entonces, al compañero o a la compañera se le tiene que reeducar. La reeducación no es como la cárcel normal que hace el gobierno, ¿no? Nosotros tenemos, en el día se hace trabajo comunitario, ya sea limpieza en la calle o limpieza del río o limpieza comunitaria, ¿no? O sea, hace algún trabajo o se bachea en la carretera. A los reeducados se les manda hacer esa reeducación. O la parcela, si hay una parcela de la comunidad, se les manda trabajar en esa parcela para que haya que comer, para las guardias de los policías también. Entonces, y en la noche son recluidos en la celda, ¿no? Entonces, y en el día están libres haciendo trabajo comunitario, ¿no? Sí ha habido casos en los que se van, sí, pero no, siempre se les vuelve a reaprender, ¿no? Porque al menos que se vayan a Estados Unidos o que se vayan fuera del estado, ¿no? Entonces, ¿a dónde van que más van? Exacto, porque la mayoría son de ahí mismo, de la comunidad. Los que se han ido muchas veces, pues son porque no son gente de allí y vienen y hacen algún acto ilícito y pues se van y se regresan a veces a sus lugares, ¿no? O sea, de hecho, lo que pasó el 7 de enero cuando fue el enfrentamiento aquí en la Concepción fue precisamente porque las y los compañeros de la Policía Comunitaria de aquí de la Concepción tenían a una persona que ha sido un agente estratégico del Estado, alias el Chistorete. Entonces, él lo ha utilizado el gobierno siempre para golpear a la crack. Entonces, él había entrado y él lo confesó que había tenido órdenes de matar a Marco Antonio Suástegui. Entonces, estaba él en reeducación y estaba en proceso de ser trasladado a la casa matriz para ya ser sometido a juicio, allá se le iba a administrar justicia, cuando el gobierno del estado entró, irrumpió, provocó, mató a los compañeros, tendió la trampa, el compañero Ulises salió a defenderse, lo acribillaron por la espalda y después se dio todo, ¿no? Se dio toda la matanza. Entonces murieron 11 personas, 5 de este lado, 2 policías y 3 comuneros del SECOP y 6 de la otra parte, ¿no? Entonces 11 en total muertos. Y justamente todo lo maquinaron y lo urdieron para liberar a esta persona que estaba aquí en un proceso de reeducación. Entonces, y de ahí fue que se dio la detención ilegal de los 25 compañeros del SECOP. Incluso al principio eran más de 30, pero porque se llevaron a todos, incluidos a señores que estaban en reeducación en ese momento adentro, ¿no? Entonces, y se los llevaron y después ellos salieron en libertad dentro del término, ¿no? Entonces, eso es como que parte del proceso de la lucha que hemos tenido en la CRAC. Siempre hemos tratado de mantenerla limpia. No lo decimos nosotras ni nosotros. Mucha gente lo dice en Guerrero. La policía comunitaria, la CRAC, es la mejor policía comunitaria que tiene el estado de Guerrero. Ya, el tema de la impartición de justicia y de la seguridad, nuestros pueblos están seguros, nuestros pueblos están con paz, ¿no? Entonces, y es un proceso que al final de cuentas sabemos que le somos un estorbo al gobierno y busca las maneras habidas y por haber siempre de estarnos criminalizando y siempre de estarnos golpeando. Y hemos detectado dos formas de ataque siempre por parte del Estado. El frontal, como es en el caso de los compañeros aquí es un ataque muy frontal y él también el interno, ¿no? O sea, siempre está tratando como de aplicar la guerra, el arte de la guerra de Sun Tzu, de dividir y vencerás, ¿no? Entonces siempre el gobierno está tratando de dividirnos hacia adentro. Y lo hace con el SECOP y lo hace con la CRAC, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se ha dado el proceso de que en los bienes comunales de Cacahuatepec, pues los mismos compañeros comuneros activistas que son del SECOP y defensores de la tierra y defensores del río, muchas veces también son policías comunitarios, ¿no? Entonces, hemos tratado de separar las asambleas como que para cada quien tenga sus esquemas. Desde hace algún tiempo nos hemos dado la tarea, nosotros, aunque nosotros no somos de aquí, pero sí tenemos el compromiso pues con la defensa del río, tenemos el compromiso con la defensa del territorio, pues hemos decidido dedicarle el tiempo y el espacio a esta lucha para reorganizar a la CRAC después de lo que pasó en la Concepción. Entonces hemos estado tratando de organizar precisamente a lo que es la estructura de la CRAC para que vuelva a trabajar como se estaba trabajando antes de esa represión, ¿no? Es un proceso complicado, con todas las aristas que pueda tener, pero sabemos pues que nuestros pueblos a final de cuentas son sabios, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Compartirles esa parte de lo que es la CRAC. Y pues bueno, también decirles que ahorita estamos en un proceso de que no solamente sea justicia, reeducación y seguridad, sino que también se tienen temas de educación y temas de ambientalismo, de protección al medio ambiente en todas las policías comunitarias, en las más de 200 comunidades en donde tenemos presencia la CRAC en nuestro territorio comunitario, ¿no? Nuestro reglamento ya lo señala, de que vamos a atender no solamente esos tres puntos, sino también el tema de la protección colectiva de lo que es la defensa del territorio. Pues muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Pues, bueno, ya dijo la compañera que pertenecemos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Primero, pues, quiero, pues, agradecer, ¿no?, que nos den estas palabras para poder, pues, compartir, ¿no?, nuestra experiencia, lo que es la policía comunitaria y también, pues, como yo fui preso político también de la CRAC, pues también compartir, ¿no?, desde cómo el gobierno, pues, ha estado hostigando, ¿no?, a todas las organizaciones que defienden el territorio, que defienden el río, pues, el territorio, pues, dentro del territorio están todos, ¿no?, como son los bosques, el río, pues, no a la presa, no a las mineras, ¿no? Entonces, pues, quiero agradecer a cada uno de ustedes que están aquí, pues, para brindar apoyo, ¿no?, principalmente al SECOP, a los compañeros del SECOP, porque en este momento sabemos nosotros que, pues, es muy difícil, ¿no?, lo que en esta zona, estar aquí en esta zona, hace como un poquito más de 2 meses, cuando nosotros llegamos aquí, vimos la situación, ¿no?, cómo estaba la situación aquí, muy tensa. Desafortunadamente, pues, nadie venía por esta zona para levantar la organización. Yo tuve la oportunidad de visitar al compañero Marco Antonio y sus compañeros que están aquí recluidos en el Cerezo de aquí de Acapulco. Fui con su esposa, el compañero Marcos, y vi la situación, ¿no?, y además la necesidad de meterme en esta zona, ¿no?, para poder apoyar más que nada, ¿no?, al SECOP y a la CRAC también. Precisamente por eso estamos aquí, la compañera lo dijo, no somos de aquí. Yo soy del municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, ni tan libre porque estoy un preso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, tengo pues un poquito como 10 meses, ¿no?, de estar libre. Salí en el 14 de diciembre de 2017, gracias a los compañeros, ¿no?, del Centro de Derechos Humanos de Tlaxinora. Ellos llevaron mi situación jurídica y gracias a muchas organizaciones sociales, ¿no?, también, que estuvieron exigiendo mi libertad, estuvieron presionando, ¿no?, para que el gobierno, pues, me pudieran liberar. Y no nada más a mí, ¿no?, sino que muchos otros compañeros que no están aquí con nosotros, que por X motivo, pues, no están aquí. Y otros que siguen presos, ¿no?, como es el compañero Gonzalo Molina González de Tizla, que está preso por la misma situación, ¿no?, que yo estuve, y que muchos de nuestros compañeros están libres, ¿no? Pero el compañero, el 6 de este mes, cumplió 5 años preso el compañero, y hasta hoy, pues, no sabemos, ¿no?, cuándo va a ser liberado el compañero. Y está preso injustamente. Nosotros sabemos de que, pues, como pueblos indígenas, nosotros, nuestra organización no es ilegal, es legal. Establece ahí, dentro de la Constitución del Estados Unidos Mexicano, pues, está el artículo 2, ¿no?, donde nos reconocen como pueblos indígenas, que deberíamos tener nuestra propia autonomía. Tenemos el derecho, ¿no?, de elegir nuestras propias autoridades. Entonces, no estamos fuera de la ley, y además, pues, hay también tratados internacionales, ¿no?, también que nos reconocen como pueblos indígenas y que reconocen nuestro derecho, ¿no?, de organizarnos, como es el convenio 169 de la OIT. Entonces, pues, nosotros tenemos ese derecho y por eso también seguimos nos organizando aquí en el estado de Guerrero. Está la ley 701, que el mismo el gobierno actual, pues, quiere desconocer con la reforma, ¿no?, del artículo 14 de la Constitución de aquí del estado, de borrarnos de un plumazo, ¿no?, de esta Constitución de aquí del estado. Pero, sin embargo, nosotros sentimos como pueblos indígenas que el estado, pase lo que pase a nivel de estado, pues hay otras leyes, ¿no?, dentro de la Constitución, que es a nivel federal, que nos reconoce, y por eso seguiremos organizando. Estamos aquí pues también para refrendar los apoyos, ¿no?, de los compañeros que están aquí. Sabemos de que organizados y defendiendo nuestro territorio, pues vamos a ser perseguidos, ¿no? Muchos de los compañeros que han sido hostigados, perseguidos, hemos sido encarcelados y hasta muertos, ¿no? La misma coordinadora regional de autoridades comunitarias, tenemos varios compañeros presos y muchos compañeros también que ya no están con nosotros, ¿no?, por defender a sus pueblos, más que nada. Nuestro único delito es organizar y brindar seguridad a nuestras comunidades, ¿sí? Y eso para el gobierno, pues nosotros somos delincuentes. Nos han fabricado delitos federales del fuero común para poder tenernos encarcelados. Yo fui una de las personas que me llevaron a la cárcel de máxima seguridad, el altiplano, la Almoloya de Juárez, la de máxima seguridad. Fui encarcelado injustamente, 2 años estuve en esa cárcel, comparándonos con los delincuentes, ¿no?, de la tuta, del presidente, ¿no?, de Iguala, ¿no?, que llegó ahí en ese penal, del mismo Chapo, ¿no?, que también se escapó de ese lugar. Entonces, más o menos a ese nivel, ¿no?, delincuentes nos están comparando, ¿no? Entonces, sabemos que todos los delitos que nos fueron fabricados, pues, es para poder hostigar, ¿no?, y criminalizar a nuestras organizaciones y decir a nuestros compañeros que dejen de organizar, ¿sí? Es por eso, ¿no?, que nos encierran a nosotros, pero pues aquí estamos y vamos a seguir organizando. Sabemos que no estamos cometiendo ningún delito, entonces pues seguiremos adelante y apoyando a los compañeros también que actualmente siguen presos. Pues gracias, compañero, pues me dio gusto estar aquí con ustedes y poder pues compartir, ¿no?, algo de la experiencia. Hay muchas cosas que platicar, pero sabemos que hay más puntos que tratar. Gracias, compañero. Muchas gracias a la compañera y el compañero Lacra que nos han compartido pues esta importante experiencia y pues que es para llevarla a sus comunidades, a las organizaciones, entendiendo que pues en todos los estados los contextos son distintos, pero pues felicitarles, ¿no? De verdad, les respetamos mucho a Lacra y pues son muchos años de lucha, brindando seguridad y paz y todo lo que nos han compartido. Bueno, vamos a abrir, por si hubiera algunas preguntas o algunos comentarios, tenemos poquito tiempo, pero también recordar pues que todos los compañeros y compañeras que están acá van a seguir en el encuentro, entonces ustedes ya se pueden también acercar y conocer con más detalle las ricas experiencias y luchas que hoy nos han compartido. Y luego tenemos una sorpresa que nos acaba de traer Rodolfo. Entonces, Rodolfiño, así le vamos a decir en este encuentro. Entonces, compañeros, compañeras, si tuvieran preguntas, comentarios de todas las experiencias que escuchamos, que son muy ricas. ¿Cuál fue la postura o digamos el papel que jugaron las FARC en el conflicto que están enfrentando? Para compañeros de Brasil, nosotros en Jalcomulco nos enfrentamos a Odebrecht con la cuestión de las presas. Me gustaría saber un poquito más qué tan es en Brasil Odebrecht, ¿no? Más o menos. Para los abogados, el asunto de las guardias comunitarias es solamente aplica en ¿cómo se llama?, comunidades indígenas, o tiene un alcance más amplio. Para los abogados, los detenidos, ¿por qué no se les aplica el nuevo sistema penal acusatorio, que es diferente al anterior? Y a los compañeros de la policía, que, por ejemplo, en Jalisco se está difundiendo ese nuevo sistema penal acusatorio, que a lo que ellos platican, ellos ya lo llevan a la perfección. Es un nuevo sistema penal acusatorio que las organizaciones internacionales obligaron al gobierno de México a aplicarlo. ¿Por qué? Por la situación de inseguridad en todo el país que se da. Y la mejor forma de interpretarlo es como ellos lo aplican, ese nuevo sistema. Entonces, la pregunta es para los licenciados, ¿por qué no se les aplica a los detenidos? Y a ellos, pues felicitarlos, porque ese es el nuevo sistema penal acusatorio que en Jalisco no se da, o no se ha podido dar, porque se está trabajando a difundirlo por la corrupción que hay en la policía. La policía, nosotros, por ejemplo, en nuestra colonia, se han detenido 3 delincuentes y llega la policía y dice, no, mejor lo hubieran golpeado porque lo vamos a llevar y lo van a soltar. Pero eso es porque ellos no llenan un reporte que se llama reporte homologado, que es qué hizo, quién lo, por qué lo detienen, y en fragante. Y si ellos no están en fragante, dicen, no, lo hubieran soltado, no, mejor golpearlos. Y no es eso. O sea, hay que aplicar ese sistema que se aplica aquí en la justicia para hacer una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a respetar como seres humanos, y sabemos que si cometemos una falta, va a tener un castigo, pero un castigo ejemplar, no un castigo como los que suceden ahora. Gracias. Para los compañeros de la Policía Comunitaria y también Tlachinolan, ¿cómo ven este asunto de la amnistía que ha planteado el hoy candidato electo Andrés Manuel López Obrador? Y para los compañeros de Colombia y de Brasil, si fueran muy breves con una pregunta muy, muy, muy grande, pero creo que particularmente creo que sería importante escuchar su opinión sobre México en la coyuntura actual. Así, si fueran 2 palabras, 3 palabras, aunque sean muy pocas, que nos ayudaran a vernos a nosotros mismos, porque justo es lo que viene. Entonces, sin ser muy ambiciosos ni muy detallados, tal vez más como en general, desde sus movimientos y lo que está ocurriendo, y sobre todo Brasil, pues, ante el viraje. También agradecerles mucho, ¿no?, la experiencia de los compañeros, de las compañeras y compañeros de la CRAC PC, porque son un ejemplo, pues, de proceso de construcción de autonomía, pero que además va mucho más allá de solo la cuestión de la seguridad, ¿no? O sea, cómo lo abordan de manera integral, ¿no?, de incorporar la defensa del territorio y de ver que la cuestión de, pues, de la paz se construye solo así, ¿verdad? O sea, tener una relación más sana como comunidad, pero también con el territorio, ¿no? Entonces yo aprendo muchísimo de ustedes. Muchas gracias. Y para Isabel, tenía una pregunta por la situación que nos contabas en la que están actualmente, ¿no?, a donde se ha llegado a construir la presa. No sé si ya fue toda la cortina la que se construyó o una parte. Falta. O sea, en el momento actual, ¿cuáles son sus alternativas? ¿Qué exigencias están haciendo al gobierno frente al avance del proyecto contra el que están luchando? Bueno, entonces pasamos el micrófono y ya les pediría que fueran ya como más concretos y breves, y con esto cerraríamos. Y la pregunta respecto de cómo vemos nosotros con el tema de amnistía que plantea el nuevo gobierno, no sé si la pregunta se refería más como una opinión más institucional o con el tema con los compañeros del SECOR, ¿no? Pero bueno, contesto mejor nomás lo último. Ahí con los compañeros del SECOR, efectivamente se ha tenido comunicación para informarles efectivamente este proceso y qué es lo que implica, ¿no? En este momento, pues ellos están también en este proceso de poder tomar una decisión para ver si es que aceptan esta amnistía, por decir, porque también al aceptar lo que quiere, lo que significa o lo que se puede traducir es de que uno asume esa responsabilidad que lo están inculpando, ¿no? Y aquí en el caso del SECOT, efectivamente ellos no cometieron estos delitos, ¿no? Tan es así de que hoy en día, de los 25 compañeros que fueron detenidos inicialmente el día 7 de enero de este año, 9 ya obtuvieron su libertad, ¿no? Y que efectivamente, bueno, la pregunta del nuevo sistema penal, sí, ya aquí en el estado de Guerrero ya se está aplicando este nuevo sistema de justicia penal, no en esa etapa se está ahorita. Entonces no sé si con eso respondería a las preguntas, pero más bien en eso está el tema. La policía sí aplica solo para los guardias comunitarios. Bueno, nomás ahí, compañeros, la pregunta que referías a la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, la detención del 7 de enero sí están aplicando pues el nuevo sistema, ¿no? Desafortunadamente o desgraciadamente, se supone que este nuevo sistema penal acusatorio es para acusar, castigar a la persona que cometió el delito, ¿no? En este caso, dado la imparcialidad de los jueces, dado la parcialidad que tienen y la persecución hacia el movimiento del SECOP, pues mantienen allá en la cárcel, ¿no? Al igual que Arturo Campos, al igual que Gonzalo, al igual que varios compañeros. ¿Por qué? El 21 de octubre obtuvieron su libertad 9 compañeros. Esos mismos compañeros son los mismos hechos, son los mismos, las mismas personas, las mismas víctimas, son las mismas acusaciones. Qué casualidad que Marco Antonio y los demás compañeros están en la cárcel. Entonces no estamos aplicando el nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una línea política desde el gobernador hacia el Poder Judicial que le dice: juez, tú justifícame y ese se tiene que quedar en la cárcel. Yo lo quiero en la cárcel, no lo quiero de revoltoso allá en Cacahuatepec, realizándome marcha, realizándome bloqueos, ¿no? Por esa situación está allá, ¿no? Y este nuevo sistema penal acusatorio no es nuevo en Guerrero. La policía comunitaria lo ha aplicado desde que nació, ¿no? Ese es el verdadero sistema penal acusatorio, ¿no? O sea, el Estado se luce en decir que ellos son los orquestadores, son los que arman los nuevos modelos de impartición de justicia en México o en Guerrero, cuando los pueblos originarios son los creadores de impartir la justicia. Tú no tienes que enseñarle a los pueblos. Tú pregúntale a un pueblo o ve a observar cómo imparte justicia. El Estado se alza el cuello, se alza la corbata y dice: le vamos a dar un modelito, vamos a hacer un código. Comete el delito la persona que, ¿no? O sea, la policía comunitaria ha hecho ese nuevo sistema de manera oral, lo que hoy se está haciendo, ¿no? Y a nosotros como defensores justamente nos preocupa, porque el nuevo sistema, lejos de castigar al que cometió el delito, está castigando y fue diseñado para castigar a los movimientos sociales. ¿Cuántos compañeros de movimientos sociales no tienen orden y no están sujetos a proceso? Y los que verdaderamente son los delincuentes de cuello blanco, no hay ninguno. ¿Por qué? Pues porque hay compadrazgos, hay amigos dentro de las instituciones, ¿no? Y bueno, entonces, y el otro tema de las guardias comunitarias, pues en realidad, bueno, la policía comunitaria tiene sus contextos, ¿no? Ellos tienen sus propios procesos, como ya lo comentó la compañera. Y aquí en Cacahuatepec lo que han hecho son plantones, ha sido bloqueos, no llamar tanto unas guardias comunitarias, sino más o menos plantones para impedir que personal de la CFE o maquinaria pueda ingresar a los bienes comunales, ¿no? No tanto le han denominado un tema de guardias comunitarias, sino más bien plantones de las personas que piden el acceso, que a lo mejor tiene semejanza entre guardia o plantones, ¿no? Porque a lo mejor puede decir guardia comunitaria es una situación más así ya de que hay gente vestida de civil, a lo mejor con armas, a lo mejor como una situación ahí en defensa, ¿no? Que eso, bueno, en Cacahuatepec le corresponde a la policía comunitaria, como lo decía la compañera, ¿no? Más bien ellos han establecido este tema de los plantones, ¿no? Breve nada más para comentar, sí, efectivamente, para la policía comunitaria nada más es para la población indígena, ¿no? Porque el fundamento es a partir del artículo 2 de la Constitución, donde reconoce la pluriculturalidad con la que se conforma el Estado mexicano, ¿no? Ya a raíz del artículo 2 es de que hubo una reforma también en el artículo 14 de la Constitución local aquí del Estado de Guerrero, y posterior a este artículo es de que se presenta una iniciativa y es aprobada en el Congreso local la ley 701, ¿no? Y ahí en la ley 701 sí hay un reconocimiento expreso, ¿no?, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria. Pero recientemente igual el Ejecutivo de aquí del Estado presentó una iniciativa para reformar primeramente el artículo 14 constitucional, ¿no? Y con la legislación pasada fue aprobada esa reforma, y posterior viene también la iniciativa de reformar o de modificar la ley 701. Entonces, hoy en día Sí, lamentablemente ya no hay una legislación local, por lo menos, de un reconocimiento expreso de la policía comunitaria, ¿no? Por eso también hoy en día la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias interpusieron ya dos controversias constitucionales en la Suprema Corte, uno para tratar de echar abajo la reforma del artículo 14 y otra para echar abajo la reforma de la ley 701, ¿no? Pero bueno, finalmente en el contexto donde está la policía comunitaria, que es en la población indígena, aunque no haya una legislación local, de todos modos hay un reconocimiento nacional que viene del artículo 2 de la Constitución y los convenios internacionales, ¿no? Pero bueno, solo queríamos recalcar eso de que sí había un reconocimiento expreso en la legislación local, ¿no? Nada por encima de la Constitución y todos los derechos de los pueblos originarios, que son superiores inclusive a la misma Constitución. Así es. Por derechos internacionales. Uma questão sobre a Odebrecht. Oi, nem. Bom, a Odebrecht é uma empresa que cresceu muito na ditadura militar em la construção de carretera, aeroportos, essas em grande escala em Brasil, né? Então eu tenho anos dessa questão. Pero eram obras do Estado. Que a Odebrecht apenas era construtora, né? Não tinha um poder sobre a obra. Era uma empresa para construir. A responsabilidade era do Estado. Há poucos anos, com o neoliberalismo, com a possibilidade de privatização, essas questões, a Odebrecht então, participa ativamente tanto de construção, pero em Brasil, não sei se acá também, tem muito as formações de consórcios, né? Então, hace construir uma presa, basicamente tem um banco que financia, tem empresas de cimento, de hierro, de uma construtora, então, elas participam como um dos integrantes desse processo, pero sempre tive apoio do Estado. Então elas construíam com financiamento do próprio Estado, né? Em Brasil nos últimos anos, basicamente a corrupção se fez muito presente, muito visível, tá? E a Odebrecht é a maior empresa corrupta do Brasil dentro desse processo. Então, em Brasil, ela, como se assim, teve uma queda, como que se diz, ela perdeu muito poder e muito financiamento também ela perdeu, tá? Então, ela está em um processo de reconstrução. Pero não sei em outros países, né? Porque a base de sua construção é com o financiamento dos países, né? Então, em Brasil, se não tivesse essa questão da corrupção, ela estava construindo novamente, né? Então, em Brasil, ela está numa situação não muito boa. E aí, cada país tem sua realidade, aí não se habla em outros países. Pero é uma questão, né? A se debater, a discutir, porque por em discussão, tendo a situação do Brasil, né? Se ela faz isso em Brasil, ela faz isso acá também, possivelmente. Então, essa é uma situação. E uma questão de México na conjuntura atual, pela questão eleitoral, né? Bom, se o Partido dos Trabalhadores, que foi formado a partir de los movimentos sociales, tá? Tiene que dizer que com ello tuve avanços, pero el capital se fortificou muito, tá? Al mesmo tempo que los movimentos sociales tiveram seus benefícios, pero el capital tuvo un beneficio maior ainda, mais grande, tá? Isso que os movimentos sociais, digamos assim, eram seus fundadores, né? acá que no sé cuánta presencia de los movimientos sociales tiene en la construcción de Morena, ¿tá? Porque para mí mucho es un discurso, que en la práctica después es una lucha del día a día, ¿tá? Y es una lucha muy, muy intensa, porque el capital... Ellos se reorganizan, reinventan, hacen parte del Estado, tienen muchas caras y en poco tiempo ellos se adaptan a la situación y comienzan sus acciones nuevamente. Bueno, la pregunta sobre la postura de las FARC. Es muy difícil contestar, no es sencillo así, estemos viviendo otro momento, precisamente porque el movimiento tuvo muchas dificultades al surgir en un territorio como el nuestro, porque se asume que cuando hay un movimiento armado, los pueblos tenemos que consultar todas las decisiones a ese movimiento. Y ese control territorial armado se da desde todas las posturas políticas. Si fuese cierto que, como se llegó a plantear en algún momento en Colombia, que a raíz del proceso, algunos ambientalistas, poco de escritorio, que son distintos al ambientalismo popular, se llegó a plantear que con el proceso de La Habana, que con el proceso de paz, pues se entraba en un riesgo muy grande para los temas ambientales, porque iba a haber una arremetida mayor sobre los bosques, sobre los ríos, sobre las sierras, sobre las montañas. Y nosotros desde el cañón del río Cauca en Antioquia siempre dijimos, ¿y por qué entonces no se dio eso en el territorio? Si fuera un factor de protección, no existiría Hidroituango, porque en mi territorio habían por lo menos 4 frentes guerrilleros. Estaba el Frente Quinto, el Frente 18, el Frente 36 y el 34 que entraba y salía. Es decir, ha sido un territorio de una fuerza guerrillera histórica y muy antigua. Y lo que encontramos allí fue realmente que, con sus marcadas diferencias, por supuesto, lo que decían algunos de estos frentes es que ellos cobraban impuesto de guerra a la hidroeléctrica. Y para nosotros, los pueblos opositores, eso es muy doloroso. Realmente porque es otra gente que termina beneficiándose de otra manera, por supuesto no como un banco, por supuesto no como la empresa, pero no era la postura del pueblo, no era la postura de nosotros los opositores. Y en ese sentido es como la dificultad de leer el contexto, porque no todos los frentes guerrilleros, no todos los frentes de las FARC se comportan de la misma manera. Entonces, ha habido frentes que han tenido una postura de defensa del territorio. Hay frentes que se han dedicado o que se dedicaron más al tema de la formación militar y abandonan un proceso de formación ideológica, y eso tiene unas consecuencias realmente terribles y son muy notorias para los ciudadanos que hemos estado o que hemos crecido, digamos, en medio de la guerra. Porque la palabra sin acción está vacía, pero la acción sin reflexión es peligrosa, es muy peligrosa. Y en ese sentido, pues hemos tenido muchas discusiones. Yo me sorprendí cuando escuchaba la experiencia de los compañeros de la CRAC, porque nos da mucho temor la posibilidad de las armas sin conciencia, porque nos llena de terror saber lo que ha pasado. Unas armas sin conciencia se devuelven en contra del pueblo. Y pueden ser más peligrosas que sus armas, porque no sabes de dónde surgen, porque surgen desde adentro. Por eso el proceso de depuración constante en los movimientos es absolutamente necesario, la autocrítica, la autorreflexión, y muchos movimientos le temen a eso, le temen a depurarse internamente, porque duele mucho más, porque una cosa es enfrentar al enemigo y otro creer que el enemigo está adentro. Eso duele profundamente. Entonces, bueno, nosotros nos ha tocado una de responder a un lado y al otro todo el tiempo y ahí seguir caminando. hoy en una reconfiguración de esas fuerzas que hace un territorio muy peligroso. Nadie sabe, antes sabíamos que era dominado por las FARC, hoy ya no se sabe por quién, porque todo el territorio está en disputa, porque no es solo el tema de la, no es solo el tema de la hidroeléctrica, sino el tema de la coca, porque en mi territorio hay mucha coca sembrada, y eso hace que haya muchos intereses y que llega un nuevo actor de todos los que les contaba ahorita, que se hacen llamar los mexicanos. Y bueno, y eso duele porque yo quiero mucha gente de México, pero hay una generalización, digamos, que representa peligro. O sea, cuando nos están diciendo, llegaron los mexicanos, es como llegó otro a dar bala y llega con unos componentes adicionales a los que ya teníamos, llega con unas armas mucho más sofisticadas de las que se conocían en el territorio y llega a tener tierras en concreto, a tener, a disputarse territorios en concreto, y es un nuevo actor que nosotros no lo teníamos en el escenario. Entonces para nosotros es mucho más complejo leer ahora qué es lo que está pasando con tantos actores y que están en disputa los carteles por este mismo territorio. No sabemos cuál de aquí de México, pero la generalización es si habla con acento mexicano, pues ya, y punto. Entonces ya hay una amenaza de los mexicanos hacia el territorio también. Y esas, hilando un poco con la opinión sobre el México en la coyuntura actual, yo realmente creo que, bueno, viendo un poco desde afuera, pero realmente México es grandote, esta tierra no se parece a la otra que conocí la otra vez, ni a la que conocí recientemente, es muy diverso como Colombia, o sea, los pueblos de la Amazonía no tienen nada que ver con los de la Sierra Nevada de Santa Marta, y los de la Sierra nada que ver con los Wayú o los de las montañas. Yo creo que en eso nos parecemos mucho, hay mucha biodiversidad, multiculturalidad, pero realmente en la opinión que yo tengo, como les decía ahorita, a mí me da más miedo las posturas de centro, por lo que he vivido, que las posturas claramente de dictadura militar y de dictadura política como la que estamos viviendo en Colombia. Yo creo que hacen mucho daño porque es absolutamente necesario no saber quién es su enemigo. Y si el enemigo se le esconde, uno queda como confundido y no sabe bien qué hacer. Por supuesto, necesitamos respiros. Y fue un respiro cuando López Obrador ganó, pero también para nosotros, porque es que desde México también nos mandan un montón y quisiéramos que se redujera la presión sobre los pueblos de Centroamérica y de Latinoamérica por lo que pasa aquí. Y tenemos también que ser responsables de ello. Lo digo yo y lo digo como antioqueña, lo digo por todo Colombia, somos responsables de lo que hacen los paisas, esos paisas que arrasan el territorio nacional, pero también esos paisas que están aquí, porque Empresas Públicas de Medellín, a través del Grupo Empresarial Antioqueño, compró Aguas de México. Tiene participación en Aguas de México, tiene participación en Perú, esa empresa criminal que nos está destruyendo allá, porque son de allá de mi tierra, nacen allá. Se viene aquí, se fue a Panamá a destruir un pueblo indígena. También está en Perú, está en Chile con Aguas de Antofagasta y ahí la están negociando al mejor postor, que porque necesita sacar plata para poder recuperar lo que ha perdido por la naturaleza, porque no se hacen responsables, para pasar a la tercera, no se hacen responsables y eso es muy peligroso. Entonces dicen, no, es que hubo un hecho imprevisto con lo que pasó con la tragedia de Hidroituango. Nunca, no fue imprevisto. Porque la naturaleza no nos haría ese daño. Jamás nos haría ese daño. Fueron ellos los que intervinieron y provocaron el daño. Entonces, cuando dicen no, es que fue una falla geológica que apareció. La falla geológica de la que ellos están hablando tiene 6,000 millones de años. O sea, no acaba de aparecer. Y el proyecto tiene 10 años. Por mucho los estudios tienen 40, 50, pero la falla, no nos pueden venir a decir, no, acaba de aparecer una falla, que eso es absurdo. O sea, una falla geológica no aparece de un momento a otro. Y así nos han llevado en el discurso, y creo que es a lo que más hay que poner atención, en la nueva coyuntura. Nosotros hemos tenido que centrarnos en hacer análisis de discurso, porque el centro, su principal plus es en tener un discurso mediático muy sofisticado, engaño, tener un discurso que nos conduce a unas responsabilidades que no le son propias, en tener un discurso que hoy está haciendo que con el caso de Ituango se naturalice la tragedia. A uno le parece increíble que ya la gente en Colombia diga que que la sismicidad inducida por la presa, porque está temblando a través de tanta agua junta, es normal. Que el hecho de que se esté cayendo, que si no es hasta no sé cuántos metros cúbicos, es normal. Todos los días se cae tierra, no, es normal. Que haya filtraciones en el muro, es normal. Entonces yo les llamaría la atención o dejaría el mensaje de cuidado con la normalización, porque es lo que hoy nos está atacando y es muy difícil enfrentarlo, porque instalan un discurso de normalización y ¿cómo enfrentas el discurso de normalización? O sea, ¿cómo haces para enfrentar discursivamente? Porque ahí no hay enfrentamiento directo como el que decías. O sea, una cosa es enfrentarte con el otro, que vengan y gaseen y tal cosa y nos hemos preparado y aprendimos a correr y me molestan porque yo siempre tengo las botas, no soy capaz de estar en chanclas porque no sé cuándo voy a correr. Porque correr con botas es una cosa y correr con chanclas es otra. Pero está ahí instalado y por donde voy caminando sé, por esos muros pasan las balas, pero por donde dormí anoche no, porque es de tapia. Pero es algo que está instalado en tu concepción de seguridad, porque creciste en medio de la guerra, entonces uno se mueve casi con eso incorporado, que no debería ser así, no quisiéramos vivir así, porque quisiéramos como ser más libres, más tranquilos, pero no, nos toca así. Pero el discurso, no estamos preparados para una guerra a través de lo discursivo. Y siento que fue lo que más nos ha atacado. No sabemos qué hacer con esa palabra y en eso tienen mucho que enseñarnos los comunicadores, las comunicadoras y las áreas que pueden dedicarse a hacer ese análisis hacia dónde conduce este discurso, que es parte de lo que nos ha tocado hacer. En este momento las alternativas. Nosotros después de todos estos años de lucha y de decir no a la presa, y de que hayan impuesto la represa por encima de todo, de todo y de todo. Y somos muy pocos los que nos oponemos, realmente el movimiento es grande pero pequeño, al mismo tiempo somos 1.200 familias, pero es muy pequeño para la población de general que tendría que oponerse, pero también sabemos que hay muchas coimas, hay mucho dinero, hay mucho poder, bueno, y mucho miedo también. Pero nosotros dijimos, ¿qué hace un movimiento opositor cuando le logran imponer ese muro? Primero, no dejar de ser opositor, porque esa presa nunca debió darse. Y segundo, pasar al momento de exigir que desmantelen esa represa. Porque es que si no vas a perder la esencia de la oposición. Nosotros en la asamblea decidimos, bueno, primero se debe desmantelar la represa, desmantelar el proceso de corrupción que hay allí, saber la verdad, buscar a los muertos, buscar a los desaparecidos, porque el desmantelamiento va mucho más allá de lo material concreto del muro, que les falta escasos 4 metros para llegar a los 225. Les falta muy poco para terminar, pero les falta mucho para generar energía, por lo menos con lo que pasó, 3 años para generar energía. Y en esa discusión, ¿nosotros qué decimos? Nos van a dejar porque el gobierno nacional se atrevió a decirnos en un proceso público, tienen que acostumbrarse al riesgo. Esa fue la alternativa que nos dio. Y la gente que le dijo, nadie puede vivir con un riesgo permanente. ¿O quién puede dormir si eso se va a venir todo el tiempo con la angustia de... ¿Voy a reconstruir mi casa si ya se me la llevó una vez? ¿Cómo hago para reconstruirla? ¿Cómo hago para reconstruir un proyecto de vida, un proyecto de futuro? ¿Puedo estar aquí? O ustedes podrían decir, ¿puedo estar aquí o no puedo? Pero alguien me tiene que decir. Entonces el mensaje ha sido, dennos un límite, una fecha límite en la cual se va a acabar la emergencia. Y ese ha sido el cuello de botella. Nadie sabe la fecha límite. Nadie sabe cuándo se va a acabar la emergencia, porque nadie sabe realmente lo que puede pasar. Entonces no hay fecha límite. Y cuando el riesgo es superior a la posibilidad de control, lo que dicen los expertos es que hay que eliminar la amenaza, y la amenaza es la represa. Por lo menos hoy ha quedado claro. La amenaza es la represa. Y por eso Empresas Públicas de Medellín, y el mensaje que ahorita no alcancé a darles, pero tenía la esperanza de la pregunta, muchas gracias a la compañera. El mensaje que me envían a dar mis compañeros es: necesitamos avanzar en el mensaje de desmantelar las presas. Porque ese mensaje de desmantelar las presas que ya están hechas nos da esperanza a los pueblos que no pudimos, por las circunstancias, no porque no fuimos lo suficientemente fuertes, sino porque las circunstancias históricas no nos dieron para hacerlo, y ellos sabían que con los asesinatos y las masacres era muy difícil que el pueblo todo saliera. Ellos sabían y por eso lo hicieron. Pero a pesar de eso, la posibilidad de desmantelar es la esperanza de un río libre, que no sea para estas generaciones, sino para las futuras generaciones. Y que se desmantele la verdad que hay detrás de las presas. ¿Qué bancos hay ahí? ¿Qué empresas hay ahí? ¿Cuáles son sus alianzas? Desmantelar en el sentido de la búsqueda de la verdad es el mensaje que desde el territorio y las exigencias y la alternativa que me preguntaban para nosotros, esa es la exigencia límite a la emergencia. Exigimos el desmantelamiento controlado del proyecto porque sentimos que si no, la misma naturaleza y el mismo río lo va a hacer, tarde o temprano. Él ya se manifestó, él ya nos dijo que sentía, que está molesto, los espíritus están molestos, los muertos están molestos, y nosotros lo que tenemos que hacer es responder como humanos a esa manifestación de la naturaleza y seguir ese legado que nos han dejado. Y nuestras alternativas, tratar de recomponernos de lo que hoy estamos en albergues, en una situación muy dura, sin alimentos, solo a los del proceso de Ríos Vivos no nos atienden los organismos de socorro, no nos rescataron, nos toca a todos solos buscar nuestra comida, hay discriminación para las ayudas, hay todo un proceso de persecución, no se encierran, no hay trabajo para la gente. Si a usted le dicen, si usted es de Ríos Vivos y están dando trabajo a todo el mundo, solo al de Ríos Vivos no, solo al de Ríos Vivos están desalojando de los albergues, porque no solo nos llevaron albergues y ahora nos dan órdenes de desalojo de los albergues, porque el encerrarnos para que la gente se sienta completamente asfixiada y deje de ser y de sentir que lo que quiere es el río libre. Yo creo que son como que contrastes, ¿no? Entre la fuerza que Isabel inspira y a la misma vez el dolor también que se siente, ¿no? Por allá, y que además el contraste con el dolor que también se siente en esta tierra de represión, en esta tierra en donde todos los compañeros que han estado en la lucha también han sido reprimidos, y por eso entendemos tu dolor, ¿no? Y pues bueno, un poquito contestando a la pregunta del compañero sobre el sistema penal acusatorio y haciendo como que el comparativo con la CRAC, ¿no? Sobre la eficiencia del sistema de justicia comunitario, pues yo diría que definitivamente no sé si en Jalisco ya se esté aplicando el sistema de justicia comunitario o apenas está en proceso. La corrupción no lo deja. Bueno, cuando ya se empiece a aplicar lo va a decepcionar. Porque eso ya nos pasó aquí en Guerrero, y coincido totalmente con Rogelio, que dice que, o sea, cuando se supone que debería de estar hecho para encarcelar a los verdaderamente criminales, no pasa eso, ¿no? Entonces, además de que tiene dos cuestiones muy complicadas, ¿no? O sea, una es de que por el sistema penal acusatorio, donde se supone que solamente te pueden encerrar si está totalmente comprobado tu delito, por dos razones: porque haya sido en flagrancia, que hayan encontrado cometiendo el delito, o porque ya se dio toda una investigación completa y se llegó a la comprobación de que tú cometiste el ilícito. Eso es lo que marca la ley. Y sin embargo, eso en la práctica no pasa, ¿sí? En la práctica no pasa porque, en el caso, por ejemplo, de los compañeros del SECOP, no fue en flagrancia. Cuando llegaron los policías estatales fueron 5 o 6 horas después de que habían cometido, que había pasado la balacera. Y fueron y sacaron a los compañeros, incluso que estaban dormidos en su casa, y los sacaron de las greñas, porque simplemente eran del SECOP, porque simplemente eran policías comunitarias y se los llevaron, ¿sí? Entonces, no se está cumpliendo con esas reglas del nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Quizás en donde las quieren cumplir, las cumplen, pero en el caso de los luchadores sociales, les importa poco lo que diga la ley del nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Eso es en cuanto a la práctica versus teoría. Ahora, lo que la misma teoría arroja en cuanto a la práctica, a mí me ha tocado ver juicios en donde el juez está viendo que él es culpable, que sí cometió el delito, pero si el abogado no lleva una buena defensa o no hizo valer los recursos en la audiencia que debió de haber hecho, presentó, o sea, mencionó algo después de, ya, con eso ya se jodió. Ya se jodió la víctima o ya o la otra parte, ¿no? Entonces, el nuevo sistema de la penal acusatorio está hecho no pro justicia, sino por habilidad del abogado o de la defensa o de la fiscalía, ¿no? Si Tlachi llevara todos los asuntos, pues estaríamos contentos de que va a haber justicia en los asuntos. Pero a veces los abogados no son tan hábiles. O a veces la fiscalía no es tan hábil para demostrar el delito del otro. Y el juez se da cuenta. Y aunque el juez esté dando cuenta, no puede hacer nada. Esa es la diferencia con nosotros acá. El sistema de justicia comunitario es totalmente pro justicia, ¿no? Y alguna regla que se tiene acá es que no se permiten a los abogados de las partes. O sea, no se permite que venga una parte con su abogado, porque lo puede dejar puede dejar a la otra parte en desproporción. Porque a lo mejor este contrata a un abogado muy bueno para hablar y todo, y la otra parte no. Y la otra parte es la que tiene la razón. Entonces no se permiten abogados, definitivamente. Solo se permiten a las dos partes que expresen, que digan, que hablan. Si hablan Yondá, si hablan Tesabi, si hablan Tunsabi, perdón, Yusabi. Ajá, tú sabes que me confundo ahí luego. Y si hablan Mepa o si hablan Náhuatl. Se le pone algún traductor, ¿no? Para que puedan explicar. O por lo regular, casi siempre dentro de nosotros, en las coordinaciones, en donde hay diferentes lenguas, hay un compañero que habla cada lengua diferente para que pueda haber esa comunicación. Entonces, pero siempre es pro justicia, ¿sí? O sea, uno trata de indagar, de preguntar, de cuestionar, hasta llegar a quién realmente está mintiendo y quién realmente está diciendo la verdad. Y conforme a eso se aplica justicia, ¿no? ¿Y ustedes mismos? ¿De nosotros mismos? ¿Se aplica el mismo sistema? Sí, o sea. ¿Es un policía comunitario? Ah, sí, sí, sí, ha ocurrido. También, por ejemplo, en Ayutla apenas ocurrió. Policías comunitarios cometieron ilícitos y están en reeducación ahorita. ¿Un grupo? Un grupo, ¿no? Todo un grupo de policías comunitarios. Todo un grupo, exacto, y fue juzgado por la asamblea, sí. O sea, tratamos de que no haya impunidad y ser un ejemplo claro entre lo que es la policía comunitaria a diferencia con lo que es el maldito gobierno, ¿no? Entonces, precisamente para dar el ejemplo de que acá no hay impunidad y que se tiene que dar justicia, ¿sí? Es dependiendo, lo decide la asamblea y también depende de los delitos. Mira, por ejemplo, hay delitos que lo deciden solamente los coordinadores. Y hay veces, porque no es un delito tan complicado, pero cuando es más complicado ya llaman a los consejeros. Si es más complicado, se va a asamblea con principales. Los principales son las personas que ya fueron autoridades comunitarias, que ya fueron comisarios o comisarias, entonces, y que hicieron un buen trabajo. Ellos son los principales y se convoca una asamblea de puros principales. Y si los principales dicen no nos aventamos el paquete porque es una situación complicada, y necesitamos que todo el pueblo lo decida, porque si nosotros nos equivocamos en la decisión, nosotros no vamos a cargar el peso de la equivocación en esa decisión. Entonces, mejor que se convoque a todo el pueblo. Entonces, a veces se convoca a todo el pueblo. Un juicio popular. Por ejemplo, nosotros allá, a una persona se le encontraron 25 bolsitas de cocaína y ¿bolsitas? Se llevó. Ajá. Entonces, ¿De aquí? Lo que pasa es que se le encontró vendiéndolo en la calle, ¿no? Vendiéndolo en la calle, vendiendo la cocaína en la calle. Ajá. Entonces, ese es un delito no contra una persona, es un delito contra el pueblo. Entonces, por lo tanto, es el pueblo el que lo tiene que juzgar y el pueblo tiene que decidir. Y entonces, como la persona argumentó de que es la primera vez y no tenía antecedentes en el pueblo y todo, el pueblo decidió darle un año de reeducación. Ajá. Y que si se portaba bien incluso, a lo mejor podía salir a los 9 meses. Pero hay más, o sea, si son delitos graves. Por ejemplo, en el asesinato, sí se dan muchos años de reeducación. ¿no? O es reeducación indefinida. Entonces, porque también es el tema del proceso el proceso de la víctima, y se trata de escuchar mucho a la víctima. Se le pregunta a la víctima, en este caso pues a los familiares del asesinado, para ellos, ¿qué sentirían que es justicia? ¿Qué sentirían ellos? ¿Qué necesitan ellos que se haga para que ellos sientan que se haga justicia? Y lo que ellos digan se respeta, ¿sí? Porque justo se persigue la reparación del daño. Y bueno, ya me están marcando tiempo. Entonces, pues ya para un poquito terminar, lo del tema de la amnistía que nos preguntaban, acá lo de la amnistía, pues bueno, amnistía viene del la etimología de amnesia, de olvidar, ¿no? Entonces, ajá, sí, entonces, si quieres eso lo dices tú, ¿no? Bueno, entonces lo de la amnesia es como que olvidar. Y sí, dices, ah, bueno, pues qué chido que el Estado va a olvidar que nosotros cometimos delitos, pero los compañeros no cometieron delitos, ¿no? Y entonces, ¿cómo van a olvidar ellos el delito que sí cometió el Estado contra ellos? Porque aquel que cometió el delito fue el Estado, ¿no? Y entonces, exacto, o sea, debería de ser al Estado, ¿no? Entonces, lo justo, lo correcto sería disculpas públicas por parte del Estado hacia los compañeros y buscar alguna forma de reparación de daño integral. Sin embargo, es una decisión muy personal de los compañeros y de las compañeras presos, y lo vamos a respetar. Si los compañeros dicen y deciden, si vamos a salir por la vía amnistía porque creemos que somos necesarios allá afuera en el movimiento para levantar el movimiento, vamos a respetar su decisión. O sea, eso también lo tenemos claro, ¿no? Entonces, y ellos verán si acá afuera buscan el tema de la reparación de daño integral contra ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que el compañero está detenido y aparte le queman sus motos. O sea, entonces ellos ya tendrán que buscar, y a lo mejor los compañeros dicen, pues allá afuera vamos a poder exigir mejor justicia que acá adentro, ¿no? Y son muy necesarios los compañeros acá. Nosotros llevamos 2-3 meses tratando de reorganizar o llevar la parte del proceso organizacional de la CRAC y del SECOP, y es realmente complicado porque somos de fuera. Entonces, no es lo mismo que estén los compañeros natos de aquí que han mantenido siempre el movimiento, ¿no? Y los estamos esperando para que sean ellos los que encaucen otra vez el movimiento. Entonces, a lo mejor ellos deciden venir y salir, porque y va a ser su decisión y lo vamos a respetar, ¿no? Entonces, eso como que sí lo tenemos claro. Y la diferencia, un poquito lo de las guardias comunitarias, como que ahí el concepto. Nosotros somos policía comunitaria. Sí hay otro término que es guardias comunitarias. No lo conozco a profundidad cómo funcionan, sería meterme en un tema que no manejo. Hasta donde tenemos entendido, las guardias comunitarias como que están diseñadas más para, por ejemplo, cuidar el bosque o el río, específicamente con esa encomienda. O sea, tienen asignado solamente cuidar esa parte. Las policías comunitarias abarcamos como que todo, ¿no? O sea, como que abarcamos muchas más cosas. Y dentro de la policía comunitaria hay una guardia permanente, pero son los polis que están de manera permanente cuidando la base, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Cacahuatepec, en los bienes comunales, la base estaba en La Concepción y había una guardia permanente que la hacía a su vez de protección de que no pase las máquinas para construir la presa, ¿no? Como que tenía esa doble función, dar paz, dar seguridad y a la misma vez cuidar el territorio, ¿no? Entonces, ajá, y pues bueno, y sobre la cuestión que comentaba el compañero de que se modificó la ley, ahora no tenemos como que respaldo local. Sin embargo, nosotros decimos, con o sin legislación local, la policía comunitaria va a seguir funcionando. ¿La Constitución? Porque la ley 701 del Estado de Guerrero fue hasta en el 2011, y ya llevaba la policía comunitaria 16 años trabajando, ¿no? Entonces, ahorita nos la quitan, vamos a seguir trabajando con lo que tenemos, que es la legislación nacional, el segundo constitucional y la internacional, que es el convenio 169 de la OIT. Y de manera interna en el Estado, estamos dando nuestras luchas sobre una iniciativa como que muy integral, junto con otras organizaciones, por ejemplo, los de la OPI, que están ahorita aquí presentes, que nos acompañaron, la Organización Popular Independiente de Guerrero, Consejo de Edificados de la Montaña, El Grito, otras organizaciones de la montaña, hemos estado dando seguimiento a impulsar una iniciativa como que de una ley integral que reconozca la autonomía de los pueblos originarios y que les permitan hacer la toma de decisión propias en todos los sentidos, educación, salud, seguridad, justicia, ¿no? Y que se respete la libre determinación, exacto. Entonces estamos trabajando justo, ya tenemos ya ese proyecto de iniciativa, y estamos precisamente en cabildeo en el Congreso para que se apruebe esa iniciativa de ley, ¿no? Y pues también tenemos proyectos como, por ejemplo, nuestro sueño es de que todo el territorio SECOP sea un territorio común ambiental. Algo que hemos como que reflexionado con los compas es de que durante 15 años se ha mantenido la oposición y se ha dicho no a la presa La Parota. Pero justo lo que preguntaban, los proyectos alternativos, ¿no? Entonces, a lo mejor no a la presa La Parota y sí a un territorio común ambiental en donde se cuide al río, en donde se acabe toda esa basura que a veces vemos por allá en la calle, en donde se haga trabajo de conciencia con los compas, en donde los compas se entiendan de verdad que si tiran basura va a haber reeducación, ¿no? Porque no podemos estar destrozando nuestro padre río, pues, ¿no? Entonces, y es un proyecto que nosotros estamos tratando de trabajar con todas las complicaciones, sobre todo económicas, que eso tiene, y también de trabajos de conciencia que tenemos que hacer en las comunidades. Pero pues es un trabajo apasionante y que nos tiene ahorita pues absortos por acá de este lado también, y el que vamos a seguir trabajando. Sabemos que estamos vulnerables nosotros, no como lo que compartes, nosotros sabemos también que por meternos a este nos venimos a meter a la boca del lobo prácticamente, porque como dice Arturo, nadie se quería venir a apoyar a los compañeros, pues están presos, ¿quién quiere irse preso, no? Y sin embargo decidimos asumir el riesgo y sabemos lo que eso significa y tenemos que interiorizar nosotros dentro nosotros mismos y contra ese miedo y interiorizarnos que es una decisión personal que cada quien asume cuando decide entrar a estos procesos y sabemos las consecuencias que puede haber, pero le entramos porque no hay de otra más que defender lo que es nuestro y que nadie tiene derecho a quitarnos. Muy bien. Pues muchas gracias, ha sido una mesa realmente rica, en donde como ustedes vieron también los compañeros que estaban en la mesa ya estaban también preguntando y a la policía comunitaria y tomando nota. Disculpen porque por los tiempos del programa vamos con una hora ahí de retraso, entonces la coordinación nos ha un poquito llamado a que cortemos para continuar con los trabajos. Entonces, pues hemos aprendido mucho en este compartir y todo eso que hemos aprendido lo vamos a seguir reflexionando entre hoy en la tarde y mañana. Y también lo vamos a llevar a nuestras luchas, a nuestras organizaciones. Entonces, para cerrar esta importante mesa que ha sido tan rica, Rodolfo nos tiene una sorpresa y con eso vamos a cerrar. Bien, esta sorpresa es una carta de los compañeros que están en la cárcel. Entonces ellos firman la carta y es una carta a este encuentro del MAPDER. Se las leo. Dice, Cerezo de Acapulco, Guerrero, a 16 de noviembre de 2018. Compañeras y compañeros del SECOP y del MAPDER. Los presos políticos del SECOP y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec los saludamos combativamente desde este penal donde llevamos más de 10 meses encerrados por delitos que el gobierno nos ha fabricado. Estamos muy tristes por no poder estar con ustedes en este gran encuentro, pero a la vez muy contentos porque nos visitan. Sean ustedes bienvenidos a tierras surianas, donde nació el MAPDER hace ya 14 años, 15 años. Salsipuedes también es territorio comunitario, un lugar emblemático donde hemos dado grandes batallas contra la presa La Parota y por la libertad de los compañeros. Queremos hacerles saber que seguimos luchando aún estando en la cárcel. No bajaremos la guardia, no daremos ni un paso atrás. Estamos puestos para seguir defendiendo nuestras tierras. Además, no estamos solos. Ustedes, los del MAPDER y todas las organizaciones sociales, nos respaldan. La Parota no va. Son ya 15 años que el SECOP ha tenido que soportar la represión, la polarización, la persecución, la criminalización, el encarcelamiento y hasta la muerte de compañeros a manos del gobierno, como sucedió el pasado 7 de enero. Por eso queremos pedirles que en este encuentro estén muy atentos de lo que está pasando, tanto allá afuera, en las comunidades, con nuestras familias, así como también de nosotros aquí adentro de este penal, que es como un polvorín a punto de estallar. Hacemos responsable al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, de lo que pueda pasar a las familias de todos nosotros, así como lo que nos pueda pasar aquí adentro. Proponemos que en la relatoría final o los acuerdos que se tomen en el encuentro tengan en cuenta las siguientes propuestas. Son cuatro. Uno, que se haga justicia por los compañeros caídos el 7 de enero del año en curso en La Concepción, como son Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crescenciano Everardo, Feliciano Asensio, de ahora, y además Celestino Hernández, asesinado el 15 de noviembre de 2014. Castigando a los culpables, pues hasta la fecha no hay ningún detenido por estos crímenes que cometieron. Dos, libertad a los presos políticos. Se pide que esa demanda se le mande aquí en la relatoría. Libertad a los presos políticos del SECOP y de la Policía Comunitaria, que en total somos 19, incluyendo al compañero, además, al compañero Gonzalo Molina de la CRAC PC de Tixla, que está preso en el penal de Chilpancingo. Es un compañero de la comunitaria, pero de Tixla. Tres, cancelación definitiva y punto final a la presa La Parota, así como de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno de Peña Nieto en el país. Cuatro, salida de la policía estatal del poblado de La Concepción, que están ahí estorbando y amenazando, de La Concepción, así como también que cesen las ejecuciones de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento. Nos despedimos con la esperanza de que pronto recibiremos nuestra libertad, y firman los compañeros desde allá, Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del SECOP, Francisco Cabrera Morales, José Francisco Morales, Fernando Chona Chávez, Pablo Carmen García, Catalino Valeriano Estrada, Javier Melchor Santiago, Ernesto Valeriano Morales, Olegario Montes de Oca Mejía, José Lacio Martínez, Felipe Romero Galeana. La tierra no se vende. Se ama y se defiende. ¡Que viva el MAPDEF! ¡Viva! ¡Que viva el SECOP! ¡Que viva! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Fraternalmente.